algo refrescante en verano antes de dormir. Saben así. Frazadas por las dudas. Mejor no. La radio con el volumen justo. Y tus canciones favoritas que suenan. Tan enamorada. En las trasnoches de verano 2021. Con Vox Radio 102.9. Los jueves de 21 a 0 horas. Las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy buenas noches, estamos acá en este primer jueves de marzo, aunque no lo creas, ya llegamos a marzo, en esta radio, en este programa. ¿Cómo? Marzo, sí, acá, marzo. Sí, aunque no lo creas, ya llegamos a marzo. Marzo. La persona que tengo acá al lado que está gritando justamente. ¿En qué mes estamos? Estamos en marzo. Acá tengo a la presencia estelar, sería el Ravena de estos simuladores de noches informales, el señor Juan Ursi. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Ahora que te veo acá, mal, pero bueno, otra cosa no hay. Me extrañaban desde el comienzo de la radio. No, ¿sabes qué? No. Yo es increíble, viene Elisa, me tiró el cable, se me cortó los audífonos a mi mano, los auriculares. Y volvió a tirar el celular. Tiró el celular. Increíblemente bueno, torpe, mi amigo. Bueno, si están mirando el programa desde el Instagram de Noches Informales, es por eso que hay tanto movimiento. Está tirando todos los celulares. Sí, me hizo un desastre. Buenas noches, yo no tengo la culpa si vos ponés el celular en cualquier lugar y no pedís el soporte. Nunca tiene la culpa. Bueno, justamente la persona que está saludando ahí es el señor, la estrella rutilante de este programa. La estrella. Está estrellado, me parece. El señor Lisandro. Estamos acá con nuestra Vía Láctica de Noches Informales, el señor Lisandro Tosi. Un aplauso para él. Muchísimas gracias. Dije un aplauso para él. Ahí. Es Chewbacca de las Guerras de la Galaxia. Muchísimas gracias por la presentación. Yo le quería decir a la gente que, bueno, Juan coloca mal el celular, todos los días le pasa lo mismo. O sea, no es culpa mía. No. Igual también vamos cuanto a más excusas, más culpable sos. Definitivamente no es culpa nada, mía. Sí, es culpa. Bueno, puede ser. Vamos a igual también tenemos noche. Otra persona acá que hay que saludar siempre. Sí, sí, por favor. El señor es el David Guetta de la programación. El señor, preséntamelo, por favor. No, lo presenta Lisa porque son amigos. Bien. Me bardean mirá, a mí y todo. Se juntan para bardear. Yo te tiré el David. le dicen el David Guetta de la consola. ¿Por qué? Le dicen el pulpo. Qué? Le dicen goleador. ¿Vos sabés? ¿Todavía no fue a jugar? Todavía no fue a jugar, pero. Yo lo quiero ver jugar. Quiero un video acá del pulpo jugando ahí. Me dijeron que es un delantero por afuera con salida arando. Apa. El señor. El mejor. El único. Inigualable. El pulpo, Damián. Un aplauso para. Fuerte el aplauso. Ahora se pone, Dami, ahora Dami, se pone aplauso el forro, ¿viste? Para nosotros no puso nada. ¿Tu apellido cuál es, Dami? Nunca te preguntamos. ¿Qué te importa? ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué te importa, vos? ¿Qué te importa? Damián, ¿qué te importa en el estudio? Exactamente. Bueno, saludamos a la gente que nos está siguiendo desde ambas cuentas, pero estamos con otra persona acá. ¿Querés presentar la voz? Está bueno, serio, boludo. Tengo miedo, me pego una piña. Bueno, este jueves trajimos a un trabajador del PAMI, ¿sí? Que nos viene a explicar sobre el papeleo, sobre cómo trabaja el PAMI, para aquellas personas que quieran mandarnos un mensaje o tengan alguna duda sobre los trámites de PAMI, él nos puede dar cómo hacerlo. Entonces, un grande, de un trabajador, un grande. No sé, o sea, es doblemente grande, ¿no? Claro. Un grande, no, un trabajador, porque, un grande. Porque yo doblemente... te hice el chiste, que es chiquitito. ¿No entendiste el chiste? No, no está muy lento también. No, es que tus chistes son malísimos. Ese es el problema. ¿Vos sabés que es cierto es eso? Ese es el problema que tenemos. Bueno, preséntamelo vos. No sabés el apellido, parece. No, lo tengo acá anotado el apellido. Pero, quería que lo presente vos. Es tu amigo, es tu invitado. Es mi invitado. Hoy Pablo, mi amigo Pablo, el más grande de todo el mundo, el mejor trabajador. Muchas gracias. ¿Para el apellido? No. Me están diciendo allá, no. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lisa, Juan, Robert. La verdad que un gusto estar con ustedes, lo voy escuchando, la verdad que es muy interesante. Muy interesante todo. Muy bueno. Che, Pablito, ¿cuánto hace que trabajas en PAMI? Uy, hace 9 años, 9 años que estoy trabajando en atención al público. Atención al público, cambió mucho, ¿no? Cambió bastante. Yo hoy venía comentando que si el 10 de marzo del 20 me entraba en coma y me despertaba hoy, te digo que no conozco nada. O sea, cambió bastante todo, digamos, la forma de... Él es el que te dice, bueno, si quieres esto, marque uno y vuelve a marcar uno. Un poquito más cerca al micrófono, por favor. Ahora sí. Ahí sí, se escucha. No, no te tengas miedo al micrófono. No, acércatelo a la boca. Ahí está. Yo sé que parece algo extraño, pero... Está sanitizado. Sí. Sanitizado. Ahí está, perfecto. Ahí está, muy bien. ¿Cómo dijiste? Sanitizado. Muy, no. Le pone el acento, me encanta. No le tenés... Bueno, vos ya lo conocés. Yo te sigo. Tiene problemas. Sí. A Lisa fácil seguirlo, lo ves de todos lados. Es muy bueno. Vos te das cuenta que cuando estamos nosotros dos solos... Es otra cosa. Estamos nosotros dos solos y cuando hablamos en serio. Así no se puede. Tiene problemas. ¿Así? No. Sí, ustedes dos. Tiene problemas de entendimiento. Lisa, empezaron las clases. Vamos a dejarte para dentro de un rato hacerte varias preguntas. Y si la gente quiere hacer alguna pregunta, justamente que ya te tenemos acá. ¿Dónde, ya que viniste en el primer bloque, podés decir el número de teléfono? 1164-00-7047. ¿Y la aplicación? Yo sé que... La aplicación se baja en Vox 102.9. Yo, para descontracturarlo un poquito, Pablito. Sí. Este programa se llama Noches Informales. Sí, totalmente. Ya la conoces. Vamos a descontracturarte un poquito para que no sea todo tan serio, ¿viste? ¿Te acordás que él vino en los primeros programas? Antes de estar en pareja y estar casado, ¿vos trabajás en PAMI? Sí. ¿Te comiste alguna viejita? No, era necesaria la pregunta. Era necesaria para descontracturar. A ver, ¿qué fue lo peor que le dijiste a una mujer? Lo peor en una mujer. Sí. ¿Me hablas del trabajo? En cualquier espacio. Vaya a sacar el otro número, señora. La verdad, o sea, no. Hice tantas maldades que no recuerdo alguna. No recuerdo la peor, vienen todos en el mismo target. Abuela, sáquese la dentadura. Y después dicen que soy yo. Después dicen que soy yo. No te la puedo creer. No puedo tirar eso. No, porque yo nunca estuve con una mujer mayor. Pero claro, vamos a preguntarle al doctor. Vamos a preguntarle a un experto en PAMI. No, lo peor. Antes de casarte y de estar en pareja, ¿no? Claro, porque yo sé que estás en pareja. No, igual trabajo bastante. Siempre fui bastante formal. Pero lo peor, si crees que me pasó, fue una paciente psiquiátrica, pobre, una mujer sola. Se enamoró. Creo que sí también. Vamos, Pablito. Me pedía una serie de cosas sin documentación y cuando le insistí que no se podía hacer el trámite, me doy vuelta y me tira el canasto, o sea, un canasto de trámites por la cara. Y me dice que no, ese guacho infeliz que está ahí sentado, no me quiere. Yo iba 3 meses trabajando, creo que no había ni cobrado el primer sueldo. las ganas de irme que tenía, pero no, siempre mantuve. Porque no, esa no se sale. Por come vieja. Igualmente, yo que lo conozco personalmente, es uno de mis mejores amigos, te puedo decir que Pablo es serio. Sí, serio, sí. serio. Man, yo he salido. La mejor persona, viste que vos decís, tenés esos tipos que son de etiqueta. Bueno, ¿y cómo llegó a ser amigo tuyo? No sé, yo lo pervertí en algunos aspectos. Es verdad, es verdad, porque hemos salido juntos con Aldo, con Juan, respetuoso, con Pablito, y siempre Lisandro y Pablito, siempre la serie, la conducta buena, y viste, Juan y Lalo, borrachos. Viste que hizo paréntesis, borracho. En realidad yo solamente en el paréntesis entrabas vos, Pablito. Desafiando al pool, ¿te acordás? Claro, sí. Y perdiendo encima. Perdiendo. Pero yo siempre perdí al pool, soy malísimo. El que se hace muy el jugador, y vos estás de testigo, sí, es Lalo. Lalo, sí, pero tutor. Él porque él te hace una engaña de pichangue. Claro, lo que pasa es que tiene una mira telescópica con la nariz, olvídate. No. Es el láser que tiene con la nariz. Él hace esto. Agarra el palo, el para que te. ¿Cómo es que se llama? El taco. Agarra el taco de pool y hace así, ¿viste? Y en vez de pegarle con el taco, le da un toquecito con la nariz. Y le da como más fuerza, ¿viste? Le da con la nariz, no es la mejor. No es la mano de Dios, es la nariz. Es que yo lo vi, ¿viste? Él le pega a la pelotita, ¿cómo se dicen? Pelotita, sí. Bueno, no importa, qué sé yo. La bola. Y le da el refilón de la cabeza. ¿Cómo bueno, quiere ganarse al pool si le dice pelotita? Bueno, a la qué bola. Sé yo, chico, no, la verdad. Tiene no problema, Dami. ¿Qué problema te pide? Ustedes que son chicos de barrio por eso, porque no, no hay una psicopedagoga, algo que pueda venir a solucionar este problema. Me parece no metas tú. Hablando de psicopedagoga, empezaron las clases esta semana. Sí, estuvimos hablando justamente semanas anteriores de cómo iba a ser el inicio de clase. Ahora, que ya pasó el inicio de clase, ¿cómo fue el hecho de haberlo vivido? Porque una cosa es pensar lo que iba a pasar y otra cosa es ya haberlo hecho. Pero pará. Es como que medio enquilombado. Paraliza. Vos lo ves del lado del profesor, ¿no? Lo veo del lado del profesor y lo veo del lado del papá. Por eso te digo, a ver, decime del lado del profesor cómo del lo del lado viste. Del profesor, por ejemplo, yo tengo que ir, por ejemplo, en una escuela estoy miércoles y viernes, en otra estoy martes y jueves. En otra estoy lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, como profesor no puedo pertenecer a ninguna burbuja. Sí. Porque es un quilombo. Porque no es serio. Yo no puedo decir estoy en una burbuja con 10 alumnos y tengo esos 10 alumnos solos. Porque tengo 10 alumnos en una escuela, 10 alumnos en otra y 300 alumnos en otra. Pero igualmente estamos trabajando de a 10 chicos. No más de 10 por burbuja. Lo que pasa que, bueno, ahora vamos a comenzar con la secundaria. Y cuando comiencen las clases en secundaria, en primaria no sé cómo lo van a manejar todavía, pero en secundaria vamos a tener 10 o 11 chicos toda una semana. A la siguiente semana vamos a tener otros 11 chicos. A la siguiente semana otros 11 chicos. Y a la otra semana otros 11 chicos completando todo el curso. O sea que en un mes los chicos van a tener una sola clase con un profesor. O sea, con todos los profesores, pero una sola clase. Y los chicos por mes. Los chicos que ya cursaron esa clase, los tenés después virtual, si no me equivoco. Claro, o sea que va a ser doble laburo para el profesor, porque va a tener que ir a dar clases, o sea, y aparte va a tener que hacer lo que hizo el año pasado. O sea, das clases en el colegio y después que volvés a tu casa, tenés que dar clases de tu casa. Exactamente. Y sí, lo mismo que ves en el salón lo tenés que hacer de forma virtual. En primaria me dijeron, todavía mi hijo no comenzó, comienza hasta el lunes que viene. Y hay mucha diferencia, perdón, y hay mucha diferencia de lo que es la escuela estatal a la privada. Por ejemplo, los colegios privados, la nena de mi novia va a la Sagrada a Lourdes, y ya tienen una aplicación que dan clases mediante cámaras, que la maestra está en el salón con las cámaras, las webcam, da clases en el pizarrón y los pibes lo ven por medio del teléfono. O sea, exactamente, Zoom y presencial en el mismo momento. Claro, exacto. O sea, ella tiene un solo trabajo. Vos sos el único que tenés que hacerlo dos veces. No, es que pasa. le pasa mucho lo que pasa, que el Estado es un quilombo. Sí, sí, las escuelas estatales, nosotros tenemos la yo digo soy un bendecido que trabajo en una escuela estatal, porque el cariño que me llevo de los chicos, si yo después les muestro los saludos que me hacen cuando les mandé el videíto de forma virtual. Sí, yo lo he visto. Bienvenido, y le mando los videos y las devoluciones que me mandan los chicos en la escuela estatal, es algo, es una caricia al alma. Uno no tiene comparación, pero bueno, lamentablemente esos chicos, muchos no tienen conectividad. Entonces por ahí se acentúa el trabajo más presencial en los que no tienen conectividad. Yo creo que se va a trabajar de esa manera. Ahora estamos trabajando medio complicados. También las escuelas privadas, si no me equivoco, hacen 2 días en la semana presencial de todos los chicos. También. Y 3 días virtuales. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el tema? Que cada escuela queda sujeta a la decisión del director y del inspector que le toca. Ah. ¿Entendés? Porque por ahí un inspector baja línea, no, tienen que venir 10 pibes por semana. No hay una directiva general para cada. Sí, para todas las escuelas. Hay una, la directiva general son manejarse con los protocolos, con el plan jurisdiccional de cuidados. ¿Entendés? Con ese tema. Pero no hay un. O sea, se le da la libertad al director o al directivo que esté a cargo de. Como sabe en qué condiciones está la escuela. Porque vos como director, sí, tenés razón. Sabés si tenés auxiliares para limpiar, sabés si tenés los elementos para poder higienizar todo, porque no solo eso, tenés que tener 2 termómetros por lo menos como mínimo para tomarle la temperatura. Tenés que tener alcohol reducido, no sé si está bien dicho, reducido en agua, viste, sí, que se hacen 70-30, sí. Bueno, para tirarle en las manos para que, porque alcohol en gel es muy caro también, viste. Esa sí, sí, porque subió también de precio por todo el tema de la pandemia. Sí. Acá hay un profe también que va a venir a cantar, que también le podemos preguntar. Ya está trabajando, ¿no usted? Me hace seña que sí. Bueno, le vamos a preguntar en su momento. Vas a ver que te va a decir lo mismo que yo. Estamos como medio yendo, viste, cuando vas pisando. Sí, sí, porque dicen, está todo medio en la nebulosa todavía. Voy pisando huevo. Porque exactamente. Nosotros sabíamos que el año anterior íbamos a trabajar de forma virtual. Sí. Entonces yo ya el fin de semana preparaba los videos para los chicos, para cada clase. Teníamos ya más o menos ordenado qué íbamos a trabajar. Ahora vamos a tener que trabajar de forma presencial, pero también, ¿cómo trabajas educación física sin contacto físico, sin manipulación de objetos? Es difícil. Sí, sí, sí. ¿Y están obligados a ir los alumnos el día de presencial o la semana presencial? ¿Están obligados a ir? ¿O los padres que no lo quieren enviar? Lo hacen de forma virtual. ¿Pero no están obligados a ir? Por ahora no dijeron nada. Bien. De que estén obligados. Lo que pasa es que con todo esto hay que esperar un poco más para ver cómo se acomodan las cosas, porque me parece que recién comenzó y es todo también un desastre en el sentido de acomodarse. Yo no diría los que padres, los directivos, los maestros, ir acomodándose a esto nuevo que hay, ¿o no? Sí, lo que yo no diría que es un desastre, ¿eh? Yo recontravaloro y me saco el sombrero porque los directivos, tanto los directivos como la jefa distrital y los inspectores, la verdad que están tratando de hacer milagros para que podamos. No, totalmente. Yo lo que digo es difícil empezar con algo nuevo. Y siempre en esto algo nuevo, siempre nos vamos a estar equivocando. Y volviendo a comenzar. Error. Esto es a prueba y error. Con esto es complicado. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tener también que quedar también como, digamos, en manos de Dios. Porque si vos, por ejemplo, abrís la escuela y te agarran 5 casos de COVID, vas a tener que cerrarla. Sí, sí, sí, eso es. Te puedo hacer una pregunta referente a eso. Ustedes, los maestros, no están todos vacunados, todavía no los vacunaron. ya están llegando las vacunas. Están llegando las vacunas y están vacunando a varios de mis compañeros, ya los vacunaron. Vos ya tenés... Yo ya saqué turno y todavía no me contestaron... El mail. Todavía no me contestaron qué turno tengo, pero yo me anoté tarde, también me anoté ayer. Bueno. Pero sé que hay compañeros que se anotaron y en dos días los han llamado. Ah, bueno, buenísimo. Más que nada en Florencio Varela, el intendente Watson está trabajando muy bien. Bueno, bien, no es una buena noticia eso que los estén vacunando, me parece. Bueno, faltaría que empiece todo el tema de los chicos, ¿sí? Sí. Vamos a ver que como prioridad para vamos, que vayan. Vamos a ver qué depara todo esto todavía. Sí, todavía. Lo que pasa es que estamos viendo que el gran problema que vamos a tener, el gran desafío que vamos a tener es el invierno. Sí, totalmente. Porque ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo si tengo un resfriado, o ponele, tengo síntomas gripales. No estás acá en la radio, estás en tu casa. No tengo que estar acá en la radio. No. ¿Entendés? No tengo que estar en la escuela, no tengo que estar en ningún lado, me tengo que aislar. Sí. Cuando llega el invierno, no sé, la mayoría estamos siempre con estado gripal, sí, es así. Y aparte, desde que empezó todo esto de que van a hacer las clases presenciales o no, todas las semanas hay directivas distintas, hay notificaciones distintas, entonces todas las semanas venimos con noticias distintas de lo que va a pasar. Lo que pasa que, claro, se van a veces se van acomodando a lo que va aconteciendo. Acá la gente responde, urgente las vacunas para los docentes. Sí, saludamos a todos los chicos que están en Instagram, Jackie Franco Olmedo, que dice que quiere venir, a Carito, a Pablo, a todos les mandamos un abrazo, ¿sí? Me acordé, antes de arrancar. Quiero mandarle un fuerte, fuerte abrazo, un cariño inmenso a Damaris, que ha fallecido la mamá y bueno, nada, quería saludarla y expresarle mi cariño, que la quiero mucho. No sabía, Lisa. No recordé decírtelo antes. Damaris, te mando un abrazo enorme. Es una amiga, una compañera, así que nada. Estamos acá para lo que necesites. Un fuerte abrazo para Damaris y bueno, en lo que necesite. Siempre vamos a estar acá. Bueno, Pablo. Bueno, dale, decí. Esta semana iba a haber un cambiazo en el tema de los concursantes. ¿Cómo sería esto? Va a haber un cambio. Va a haber un cambio grande. Los concursantes van a cantar ahora en el primer bloque y van a tener que votar por el WhatsApp. Van a tener una hora para votar a los participantes que están concursando el día de hoy. Corta la votación, ¿qué te parece si la cortamos 11:30? Bien. 11:30 se corta la votación y se da el ganador que pasaría a la final, nada más ni nada menos. Bien. Hoy tenemos a Miguel Núñez y a Marcelo Casal. Me imagino que habrán hecho propaganda en la radio los muchachos para que los escuchen y que bueno, los puedan votar en el momento, porque tenemos varios cantantes grosos. Y aunque no lo creas, viste que nosotros ya cambiamos el formato, ya tenemos un concursante acá. Exactamente. Ya tenemos un concursante acá. ¿Viste? Es increíble. Qué rápido que somos, es que nosotros somos así. Somos rápidos. ¿Tenés ganas de presentarlo? Sí, tu señora me dijo que eras rápido. Sí, no, ella es rápido en realidad. Tu señora me dijo, es rápido, Juan. Le digo, ¿pero de qué me estás hablando? No, yo lo vi correr y correr. Yo lo vi correr y correr. No borren eso, amor, te quiero. Sabemos que tu mujer está escuchando y esta noche en tu casa hay... Placa. No, mañana, porque hoy va a estar durmiendo. Está en el quinto sueño cuando llego. No vas a poder entrar a tu casa, amigo. Cambié la cerradura ya. Yo te diría... Sí, claro. No sabía agarrar un destornillador. Va a cambiar una cerradura. Estamos todos locos. Yo te digo que el viejo no llegó todavía. No, debe estar en casa. Ya le dije que me deje algo para comer cuando... Al menos. Déjame la facturita al menos. No, no, una cervecita, una picada, estoy bien. Ah, bueno, estamos bien. El viejo no llegó. Yo no soy íntimo. Me parece que el viejo se está haciendo el vivo, porque ¿qué hora es? Y sí, mirá. Sí, no, pero me supongo 9. Que va a llegar después del en el segundo bloque, el tercer bloque, cuando tenemos la batalla que está preparándose. Ah, ¿qué batalla? Ah, pero Lisa, pero estaba fuera él. Claro. Tenemos una batalla de música. Con el Doc. El duelo. Versus versus. Pero no es batalla, si te ganó las dos veces. Sí, bueno. Es verdad, es una masacre. Es verdad. Es una masacre. Si te gana hoy, tenés que. No, pasamos a Robert. Asumir que te ganan en todos los lados. A ver, no me ganan en todos los lados. Eso no significa que ganen en todos los lados. Yo lo que digo es, acepto mis derrotas y eligió mejores temas y tiene buen gusto. ¿Qué quieren que le diga? Bueno. ¿Tenés ganas de presentar al concursante? Sí, como no. Acá está, ahí. Cantante, profesor de educación física, stripper, bailarín. Clásico. No, bailarín. De los bajitos de Yuya. Caño. Te digo que está en condiciones de ser Susano, mirá lo que te digo. Ah. Le veo cara de Susano, ¿cómo que tiene cara de Susano? ¿Viste? Te digo que no, tira unos pasitos impresionantes, no sé si vieron cuando estuvo cantando para Pasión de Sábado, pero mientras que cantaba un tema de Seba Mendoza, el chabón tiró unos pasitos que me mató. ¡Apa! ¡Ojo! ¿Tenemos preguntas para él? ¿Tenés preguntas? Sí, pero para que lo termino de presentar. Listo, no, pero el pregunto. Señor Miguel Núñez, fuerte el aplauso, casi tiro todo. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, señor Miguel. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Está nervioso? Bien. ¿Está tranquilo? Estoy tranquilo, pero la verdad que recién diste una noticia que me acabo de enterar y me cayó como un balde de agua fría. No, lo puso en Facebook, por eso antes de venir puse una foto, viste, que la mamá se había ido al cielo y bueno, le comenté y desde ya, bueno, o sea, yo sé que tenés amistad con ella y bueno, todos la queremos, a Damaris, así que bueno, vamos a estar ahí para apoyarla en lo que necesite. Sí, la verdad que no sabía nada, no miré hoy las redes sociales, la verdad, al Facebook no miré en sí. Y nada, recién vi el celular y vi que estallaba uno de los grupos y me imaginé. Así que bueno, cuando salga de acá voy a ver, no sé, trataré de, no sé, de ir a ayudarla, no sé, saludarla, algo. La verdad que... Sí, uno se pone a disposición, viste. Estamos todos a disposición de Damaris. La verdad que sí, le mando un abrazo enorme y bueno, no lo puedo creer. Sí, es así, yo ya hace un año perdí a mi viejo y todavía para mí fue ayer. Así que es algo que es un dolor que uno lo tiene incorporado y que no se va a curar. Por ahí sana, pero no te curas nunca de ese dolor. Pero bueno, ¿qué tema vas a cantar hoy? Y mirá, justo no sé si será la ocasión o qué, pero... Era un tema que yo venía justamente viéndolo y ensayándolo con Damaris, porque bueno, ella es mi profesora de canto. Y nada, este tema siempre me gustó, me encanta. Y nada, es un tema que se llama Aleluya, de la película de Shrek. Bien, bueno, vamos a hacerte un par de preguntas, a ver si lo desestructuramos un poquito, a ver si. Dale, Robert. 5 por 8. Otra vez. 48. No. 8 por 7. No. 40, 40. 40. 8 por 7. Verá. 50 y. 4. ¡Cállate la boca! 54. Bien. A ver, Lisa. Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito, pero rápido. Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito. Listo. Bien. A ver, Robert. ¿Qué marca de celular tenés? Samsung. ¿Qué modelo? A10. ¿Qué color? Azul. Bien. A ver, yo te digo. Tenés que repetir lo que yo te digo. ¿Tenedor? Tenedor. ¿Cuchara? Cuchara. ¿De qué color es el sol? ¿De qué color es el sol? Ah, bien. Me cago. Pensé que iba a decir amarillo. ¿Vos te diste cuenta de la boludez que decís? Sí, bueno, era para sacarlo de. Vos después te enojás cuando el viejo te bardea. Mira, miro TikTok. Escuchame. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Tiene problemas, te pido. Sí, era lo primero que se me ocurrió. Pero ¿sabes qué? Me lo bajé esta semana. Es re adictivo, loco. Es radictivo mal. Yo quiero que hagas un TikTok, por favor. No, ni pedo. Me muero. ¿Vos podés hacer un TikTok conmigo? No sé si vamos a entrar en la pantalla, pero podemos hacerlo. No, importa. Siempre agrediendo, ¿te das cuenta? Siempre. Ah, no me agredió recién. Otra pregunta, Lisa. Vamos, ya que le hicimos a Pablito, ¿vos te comiste alguna señora mayor? No. Pues, ya que está, se la hicimos a Pablito. ¿Menor que vos? Sí. ¿Cuál es la última mentira que dijiste? La de que no se comió ninguna vieja. Gerontofílico. Ojo con eso, ¿eh? ¿Cuál es la última mentira? ¿No dijo? No me acuerdo. esa es la última mentira. Bien. Se está poniendo nervioso. Yo lo conozco, se está poniendo nervioso. ¿Alguna vez lo encontraron cascándose? No. ¿No? Mentiroso. Bueno, vamos al tema. ¿Qué les parece? ¿Tenemos el tema ahí? No lo tenemos. ¿Está o no está, amigo? Claro que está, lo tiene siempre. La verdad, qué buena gorra. Ya quiero que me tramites. Tiene una gorra el guacho este del pulpo con la foto de Maradona. Quiero que ya me digas dónde la compraste porque la quiero. Ya. Bueno, con ustedes, el señor Miguel Núñez. Oí hablar de la canción que el rey David cantó al Señor. Yo sé que no te gusta la poesía. Empieza a andar, subir y bajar. Las notas fluyen sin cesar. En blanco él compuso un aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. La contemplaba sin hablar, allí desnuda en soledad, y la luz de la luna los envolvía. Rompió su trono y te amarró, tomó tu pelo y lo cortó, y de tus labios vino un aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Quizás he estado antes aquí, lo que estoy viviendo ya lo vi. Estaba solo antes de que vinieras. He visto tu bandera ondear, al viento un amor triunfal, que acaba roto con un aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Me enseñaste a separar la mentira de la verdad, pero no crees que pueda aprender más. Recuerdo noches sin final, amor intenso celestial, y cada aliento era un aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Quizás hay Dios, quizás no. En lo que aprendí sobre el amor, no creo más, torpe, sucia, envidia. Es como oír a alguien gritar, es como ver la luz brillar, y cada frío era un aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Me sorprendió. Me sorprendió. Muchas me gracias. Muy bien. Me re gustó. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo te digo, vos cantabas el tema de Rec y yo lo miraba a Robert y me sentía en la película. ¿Estás seguro que no era el reflejo de la ventana tuyo? Bueno, mirá bueno, qué mala onda. Mira cómo lo tirafió en el chiste. Escúchame, decime tus redes sociales. Instagram, migue.vos y Facebook, Migue Núñez. Un aplauso para Migue. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, amigo. Esperá afuera porque ahora cuando venga, termine de cantar Marcelo, doy el teléfono y para comenzamos. Que la gente empiece a votar. Dale, dale, dale. ¿Eh? Muchas gracias. Dale, gracias, Migue. Igual, mientras tanto, Lisa, podés tirar el número de la radio para que la gente pueda mandar mensajes. 11-64-00-7047. Y recordanos, ¿qué música, canción marcó tu vida? ¿Qué te gustaría escuchar que me digas, este tema marcó mi vida y por qué? Podés mandar mensajes al 1164-00-7047 o bajándote la aplicación de Radio Box FM de Box 102.9. ¿Qué tema marcó tu vida? ¿Qué tema marcó mi vida? Fueron dos. De la misma banda, Más Allá de la Ley y El Duelo, justamente de la Ley. ¿Vos, Lisa? Y el mío es un tema que no lo canta ningún grupo de música. ¿Cuál es? Y dale, dale, dale, y dale, dale, dale, después de esa canción. No, decime una parte de eso, aparte del fútbol, aparte de las canciones de fútbol, una. Una canción que marcó mi vida. Y yo creo que. Y puede ser. Cuando lo conoció a Robert, fue esa. No, yo creo que una canción que me marcó. No, tampoco. Sí. Está tratando de ser profundo. Y no sé, a ver, una de las canciones. Ah, está buena esa. Bueno, pará, hagamos una cosa. ¿Me lo respondés después? No, ¿sabés qué puede ser? Naranjo en Flor. Naranjo en Flor, sí. Porque es la canción que le cantaba todos los días a mi abuela, que ya estaba fuera de sus cabales. O sea, ya ella ya no me reconocía, pero yo le cantaba y me reconocía. Mirá qué loco. Entonces, creo que esa es la canción que más me marcó porque fue la primera canción que canté. Qué lindo lo que decís. ¿Y vos? O sea, es la primera canción que canté en público, fue Naranjo en Flor. Y es la canción que me pedía mi abuela para cantar, que le cante todos los días. Sí. Yo tengo varias. Una. Samba para olvidar. No. Samba me gusta en realidad, Samba para olvidar, pero realmente una que me marcó fue Entra en mi vida hace más. No se puede decir nada. Una que me. No puedo decir. Se llama Tete, boludo. Me tete. Escúchame, pará. Entra en mi vida de Sin Bandera. Entra. Pero pará. Pará. No. Entra en mi vida. Se deja picando, sí. Bien, viste. No, pará. ¿Me dejás terminar? Para cada uno de ustedes, cuando los conocí y los marcó un tema. A ver si vos sabés cuál tema te marcó a vos cuando yo. Un beso y una flor. Exactamente. Un beso y una flor me hace acordar a Lisandro. Y hay un tema que quiero que Robert lo diga. A ver, ¿lo sabés? No lo sé y me preocupa. ¿Listo? ¿Sabés me qué? Preocupa. No te lo voy a decir. Porque el de él Yo los conocí cantando a los dos, a la mayoría, ¿sí? Yo me acuerdo que viniste a cantar un tema a casa y lo estuviste practicando en casa. No. Lo conocimos cuando yo fui a ver a Aldo, ¿sí? Que hacía el show y lo cantaste. Ya nos conocíamos, pero ese día nos hicimos muy amigos. Pero te lo voy a dejar ahí. Ruta 66. Sí, Ruta 66. Exactamente. Ahí está. Son dos temas que me hacen acordar a mis amigos. A Aldo me hace acordar Vasos Vacíos. Y es un tema que marcó. ¿Por qué será Vasos Vacíos? El día que volví al infierno fue ese. Vasos Vacíos, justamente. No sé, en la esquina. El venado. Y con Aldo, eso vaso, fue cuando vaso vacío porque es una esponja. Boludo. Totalmente. Vos y él son dos esponjas. No, Robert es una esponja. Le dicen cemento, le dicen a Robert. Hola. Yo digo que Pablito chupa hasta quedarse tieso. Yo creo que Pablito se podría copar y traerme la yerbera para el mate. ¿No? Y bueno, que no se copie. Y si tenés algún tema que te haya marcado, un tema que te gustaría que pasemos, recordá poder mandar un mensaje al 1164-007047. Y en este momento tenemos al segundo participante que lo tengo acá al lado. Para. Acá gente me manda de Instagram, me manda saludos. Bueno. Le mandamos saludos a todos. A Ángel Bustos, a Sol... no importa. A Dani López. a Sol. Dani López, Sole. Sí, ¿por qué no? Ángel Bustos dice, qué raro que te guste, entra en mi vida. No, me gusta. Soy un tipo romántico. Digo, bueno, vamos a presentar a alguien. Al segundo participante. Preséntalo, Lisa. ¿Lo presento? Es barbudo. Es todo tu momento. Vikingo. Vikingo de las redes sociales. Un romántico. Romántico de las redes sociales. Repartidor de garrafas. Garrafero. Garrafero de la calle. Estuve investigando. Ex strippers. Estripero. Bueno. Estripero. Cuando se puso en pareja se retiró del striptease. ¿Ah, sí? Y del pool dance. ¿Del estripero? El estripero. ¿Cómo? ¿Por qué sonó tan mal el estripero? Techista. Techistero. Soldadero. Y aparte de todo eso, sí. Cantante. Cantadorero. Fuerte el aplauso para Marcelito Casal. Fuerte el aplauso. Gracias muchachos. A ver, ponémelo para cuando habla Marcelito. A ver. Poneme el tema. Diste la indicación y no lo entendiste ni vos. No lo entendí. Decí, yo también. Decí buenas noches, así te pone el tema. Dale. Marce. Buenas noches. Ahí está. Nunca sale. Él tiene problemas. ¿Por qué nunca sale? Porque nunca le sale porque tiene problemas. ¿Ese tema no era de la película de Vanilla Ice? No, es cuando Homero está en la fábrica. Bueno, lo que yo digo es más viejo todavía. Tengo una chispa en el pelo, quítame. No sé si te hace acordar a algo, ¿no? Digo. Ahora sí. La verdad que... bien, Marcelito, me dijeron que imitás también. Sí, no puedo evitarlo. Me contaron que hace buenas imitaciones. Imitar, sí, es algo que... Me dijeron que Tomasito Zuller te sale. No, mentira. Me da la impresión que le dice la pregunta. ¿Alguna vez? Ya que se la dice a Pablo y se la dice a Miguel. ¿Alguna vez te comiste una señora mayor de la tercera edad? No. De la cuarta. Qué mentiroso que toda la gente acá, boludo. Tan mentiroso. O sea que él se comió una vieja, ¿te das totalmente cuenta? ¿Te das cuenta? Él está buscando... Yo no tengo vergüenza, cómplices. Chicos. Yo no tengo vergüenza. Cómplices. Yo lo hice. Claro, no. Si yo lo hice, lo hicieron todos. Pero pará, es pero simple. Vos, ¿cuándo lo hiciste? Y tenía 20 años. ¿Pero fuiste feliz? Y ella tenía 48. ¿Pero fuiste feliz? Pero 48... no es de la tercera edad. Cuando yo tenía 20 años, 60, y ella 48. De 60 para arriba que se sacan la entrevista. Pero, No. Pero pará, Juan, ¿vos la pasaste bien? Ojalá hubiera tenido. ¿A qué te está preguntando algo el señor? ¿La pasaste bien? Excelente. Y ya está. Me importa si los demás. Las minas mayores son geniales. Y bueno, eso es lo que importa. Las minas. Qué machirulo que es. Totalmente. ¿Te das cuenta? No, ¿Te das cuenta porque la señora lo llama el sexólogo? Yo te voy a explicar. Las minas grandes, aparte de que son muy experimentadas. Perdón, le pido disculpas. Cocinan rico. Le pido disculpas a Maricela. Claro, vos estás pensando todo el combo. A la chica que está acá. No, el combo genial. El combo genial. Porque aparte de todo, de tener experiencia, cocinan muy rico y eso, el estómago me van por el estómago. Vos fijate qué machirulo que, pues dijo, las minas y que cocinen. ¿Viste? Falta decirle que estén en pata y la tengo a los latigazos. Trae la palabra. El tema machirulo lo sacaste vos, yo no lo dije en forma mala. Hay mensaje, me parece que hay mensaje. Hay un audio. ¿Sabés que me parece que él está mandando, te está mandando los audios para que los pase? Pero bueno, ¿cómo sabe que hay un audio? Me parece, vi cuando pusiste la... Me dicen, Juan, mira el celu. Ahí me parece que hay un beso, mensaje. Ángel Bustos. A ver. ¿Qué fue el ciber? Me dicen acá... hay un mensaje, a ver. Sí, a ver. Es algo que vos no le está chequeado, a... ¿eh? Hola, Radio Box, soy Dani de Avellaneda. Quisiera mandarle un saludo al doctor Carlos Concha Rey y pedirles más ranking de música del doctor. No. Eso sí. ¿Tenés el tema traidora? ¡Ponémelo! No te puedo creer. No. Ya vas a ver en casa. No sé qué, viste. Y después lavando los platos el show. Pero casualmente, digo. Llegó ese audio terrible, ¿eh? ¿Sabés que yo la vez pasada le. No, yo no. Si lo quieres saber, si lo quieres saber. Traicionera. Me tenés que apoyar a mí, nena. Mentirosa. Bueno, listo, está bien. Ya está, me sabé. ¿Qué es la mejor imitación que haces? Va de todo, porque desde música hasta personajes, ¿viste? ¿Qué es el mejor personaje? Decís? Me gusta mucho Bob Esponja. A ver, queremos escuchar eso. Hola, Patricio. Hola, Bob Esponja, ¿cómo estás? Bien. Oigan, ustedes dos, manga de idiotas. Oh, pónganse a trabajar. Deben hacer dinero. Rápido. Le sale bien. No. Es mucho. ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta? ¿Qué parte de mi cuerpo no me gusta? Las piernas. Quisiera tenerlas más. ¿Más qué? Más grosas. Más largas. Más largas. Más... Re nano, chaval. Quisiera llegar a la mesada para lavar los platos. Claro. Lisa, tu pregunta, Lisa. Mi pregunta, no, me quedé impactado con las imitaciones. Gracias. Acá están diciendo cualquier cosa en el Instagram mío, están diciendo cualquier cosa. ¿Qué dicen? Atilio es mentira. Vos hiciste que echaran a Lorenzo. Yo te voy a decir eso solamente. ¿Vos hiciste que echaran a Lorenzo? No, él hizo que. Atilio hizo que echaran a Lorenzo. Pero, ¿qué tiene? Es un chiste interno, no importa. Él va a saber lo que estoy diciendo. Bueno. Le mandamos un saludo a Dani, a Lucía, a Marisol, a Ángel de nuevo. Che, qué bien como pegó el ranking del viejo, ¿eh? ¿Viste? Llegó hasta Avellaneda. Sí. ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste cómo se nota que son amigos y se cuidan entre los dos? A ver, ¿cómo era el mensaje? Che, ¿vos sos amigo mío? ¿Vos sos amigo mío o del viejo? ¿Quieres escuchar el mensaje otra vez? Sí, totalmente. A ver. Hola, Radio Box, soy Dani de Avellaneda. Mira cómo lo disfruto. Quisiera mandarle un saludo al doctor Carlos Concha Rey. Ah, no me van a saludar a mí, no, quería. Más ranking de música del doctor. Te puedo decir a la. ¿Conoces a la chica que está hablando? Sí, a mi señora. ¡Cagate! ¿Y hay otro audio, por eso? A ver, el otro audio. Hola, buenas noches, habla Roberto. Roberto, el papá de Robertito. Le mando un audio exclusivamente para el doctor, que tiene una historia muy rica de sus amores, su historia, viste, de vida. Un tema exclusivamente para él, de Rocío Durca, como tu mujer, el autor Marco Antonio Solí. Exclusivamente para el doctor, que se ve reflejado en las letras de su vida amorosa y su historia de vida. Muchas gracias y que tenga muy, muy buena la radio y lo felicito. Bueno, un grosso, la verdad que jamás, jamás mandó un audio, así que no, la verdad, un genio tu viejo. Un grosso, un aplauso para él. Se lo pasamos, lo esperamos cuando al doctor venga, cuando venga el doctor. ¿Hay otro audio? Bueno, vamos a ver, ¿qué tema vas a cantar, Marce? Un tema de Huff, Las ramas han perdido fuerza ya. No, tal vez mañana. Tal vez mañana. Bueno, quería saber si lo adivinaba. Bueno, no sean bajoneros. Te ganaste unas papas fritas. ¿La trajiste? ¿Papas fritas? Ese tema tengo hecho un video con ese tema. No me digas. Sí, y él desnudándose. No lo quiso ver nadie. Ay, lo quiero ver. Actuando, ¿viste? Actuando. De stripper. No, tenés que verme de actor. Tenés que pasámelo, por favor. Por Dios. En realidad me salió bien porque puse una cara de boludo. De mal, de no, que me estaban perdón. Robando. Me estaban robando. Es verdad, la vi el video. Pero pará, lo actué bien, pero ¿sabes por qué? Sí. Porque habíamos ido a grabar a la mañana. Sí. Y eran las 4 de la tarde y todavía no habíamos comido. ¿Quién? Y estábamos en Puerto Madero, los que habíamos. ¿Quién? Los que fuimos a grabar el. ¿Quién video? Te preguntó? Vamos a hacer que. No. Se fue. Estaba poniendo el corazón, el chabón. Pará que voy al punto. Sí. ¿Viste cuando desnudas el alma y viene alguien a cortarte la pierna? 4 de la tarde. No, ojalá que no lo sé. Me dice el chabón, poné cara de que estás mal, de que estás sufriendo. ¿Y qué se me ocurrió? Mirar a McDonald's enfrente. No. ¿Vas a ver mi cara en el video? Me agarro la cabeza y hago, no, por Dios. Y de la 10 de la mañana. Te imaginaba que no, los combos. No, y los veía a los vagos saliendo con las triples, no, ¿viste? La triple mano. No puede ser que la pongan tan cara. No. Quería pegarle una piña a una y afanarle la hamburguesa. Pero la cara me salió bárbara. Pero bueno, no fue cuando cara lo vea de, ya voy a saber por qué estaba sufriendo. No fue cara de sufrimiento, de amor. Fue cara yo, de que yo tenía te vi hambre. En una película, igual. ¿Eh? Corazón Valiente. Era el amigo de William Wallace. Ya lo dije, igual el chiste. Sí, pero bueno, sí. Importa. Y ahora me estoy dejando el pelo largo. Joder. Sí, por claro. Eso. ¿Estás preparado? Brikingos. Va a ser sí, Brikingos. ¿Seguro que estás preparado? Siempre. Buenísimo. Entonces quiero una invitación de Charlie García. Ay, no sé si me va a salir. Pero, mira, ayer estuve ensayando, estuve en el piano, ¿no? Y empecé a componer, pum, me vino una melodía y flash. Ahora lo van a escuchar, Say No More, ya lo van a escuchar. Muy bueno. Bueno, vamos con el tema. Vamos. Preparate. Dale. Con ustedes, Marcelo Casal. Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad. Debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Qué fría es esta noche para mí. Es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las 1000. Y la llovizna me recuerda tu calor. Oh, no. Tentador, enfrente mío el vaso de licor, y día a día te extraño más, y cada noche es un tajo en mi corazón, porque no estás aquí. ¿Por qué no estás aquí? nadie como a ti. Yo voy a nadie extraño como a ti. Quiero detener mi corazón. Quiero darle fin a mi dolor. Tal vez mañana brille el sol y su calor permita que en mi existir vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Tal vez mañana brille el sol y su calor permita que en mi existir vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Fuerte el aplauso, por favor. Bravo, bravo, che. Increíble, increíble. Bueno, aplauden desde afuera, mirá. Gracias. Estamos, la verdad que dos temas distintos, terribles. Pero terribles, tremendos. Justamente estábamos hablando de eso. Tenemos mensajes, voy a decirlos porque son mensajes escritos. Sí, decilos. Ángel. ¡Vamos, Marcelo! Vamos, Marcelo. Bien. Ángel, Ángel dice, Marcelo Grosso. Gracias. Miguel Martínez dice, voto a Marcelo, pero todavía no se abrió la votación. No se abrió la votación. La votación se abre a las 10 de la noche. En la ciudad de los fans. A las 10 de la noche. En la ciudad de la furia. Marisol después, manda muchas palabras. Nidia manda un mensaje. Mi esposa. Fuerza, amor. Mi amor, gracias. Gracias, bebé. Chao, mi amor. Olguita. No era mía. Vamos, Marce. Mi amiga de México. Desde México manda. Vamos, no. Marce, qué grande, buena. Somos internationality. Sí, se fue a vivir allá hace un par de años. Vamos a pasar el teléfono de la radio para que pueda. Dale, te lo digo, audios. Te lo decímelo, digo. Decímelo, Juancito. 11-64-00-70-47. Empecé con una voz receptora. 11-64. ¿Eh? Porque estaba la ratita. Uy. Fue así prácticamente. Pero no se puede decir nada. Para que hay un mensaje. Paren la rotativa. A ver. Paren la rotativa. Sí. Dice que hay un mensaje que él lo mandó. Qué tremendo. A ver, por favor. De Nidia. Apurate a cantar que tenés que venir a lavar los platos. ¡No! ¡No! Sí, igual ya sabía. Gracias, amor, por hacerme acordar. Bueno, si no se me pasa. Tengo el detergente y la esponjita en el auto. Bien. Está bien. Se lo robé para lavar el auto. Vos sos como yo, Marce. Tenés la última palabra. Más vale, sí, por mi supuesto. Amor. Sí, mi amor, siempre. No, yo tampoco discuto, así que. No, ¿sabés que está buenísimo? ¿Qué? La con lo que me ibas a regalar, ¿te acordás, Rob? La macana. La macana, ¿no? La macana que sí. Me iba a regalar. Acá está, está buenísimo. Vení, mirá. Vení, no, dame la mano. Dale, hiciste tu cosa. Esa es una macanita. Nunca llegó la macana. Dale, feo, vení a agarrar. Bueno, a partir de las 10 de la noche. Dentro de dos minutos. Dentro de dos minutos. Ya pueden empezar a votar. Voy a dar el teléfono a las 10 en punto. Tanto a Miguel como a Marcelo. Bien. Corta 10, 11:30. Bien. ¿Estamos? Perfecto. Si llega un mensaje 11:31, ya no corre. Perfecto. Bueno, perfecto. ¿Ah? Van a estar ustedes conmigo, o sea que van a ver. Vamos a contar los mensajes los tres para que ustedes se queden tranquilos. Tu palabra es una firma, Lisandro, ya está. Igualmente, por las dudas, para que no me equivoque. Sonaba mejor. Los contamos los tres y nos quedamos tranquilos. Vale. Así que bueno, en un ratito te volvemos a llamar. Me gustó las imitaciones. Tengo muchas más, pero yo hago de Barney a veces. Acá Marisol, mucho no lo hago. Chicos, yo quiero cambiar de tema, pero acá me mandan feliz día Robert por el día del hermano. Que lo quiero mucho. Ah, hoy es el día del hermano. Le mando un saludo a mis hermanos. Sobre todo a ustedes también. Es verdad. Bueno, un fuerte saludo ahí a Marisol. Yo... Ahí está, se emociona. Nada, ¿ya se emocionó? Se emocionó. No, no, ese, mando ese a mis dos clásico. Hermanos, Seba. Traigan un vaso de agua. Los amo, hijo. Los amo. No, no, agua no me hace mal. Agua me hace mal, agua me hace mal. Es el clásico gordito emocionado. No, es increíble, es increíble. Está bien, pero che, está bien que sea. ¿Por qué no vamos el número? Abordame, son las 10. Tirá el número de teléfono, son las 10. Son las 10 en punto. Bien. Es verdad. Ya cerró la votación. Ya hay un ganador que pasa a la final con Cristian Villalba. Así que ya no manden más votos por Marcos y por Cristian. Muchas gracias por mandarnos. El teléfono votos. Para empezar a votar a Marcelo o a Miguel. Sí. No se puede repetir el voto. Ya una vez que mandan el WhatsApp, por favor, por WhatsApp, no pueden repetir el voto. Solamente pongan voto Marce Casal, voto Miguel Núñez o voto Miguel, voto Marcelo. ¿Estamos? Perfecto. No se puede repetir, no me manden dos veces porque si no queda. Se anula. Anulado. El teléfono es 11-44-06-5912. Ya pueden empezar a votar. 11:30 termina la votación. ¿Me lo repetís de nuevo para la gente que no lo pudo anotar? 11-44-06-5912. Hoy sale el primer finalista de estos dos grandes cantantes que tuvimos esta noche. Qué genial, qué buenísimo. Genial. Entonces, hoy a las 11:30 ya tenemos el resultado del finalista de esta semana. Y vamos a repetir el número de teléfono de la radio para que puedas mandar mensaje al 1164-007047, como hizo una persona la semana pasada que nos pidió un tema. Y gracias a ese tema vamos a empezar el tercer bloque con estos tres temitas. El primer bloque, perdón. El primer tema, nos pidieron un tema de Pearl Jam que supuestamente Lisandro no lo conoce. Héctor Antonio Gamba Corta. Bueno, igualmente. Que por el apellido tengo que pedirle disculpas porque siempre en la secundaria lo he cargado por el apellido. Así que le pido disculpas al caballero. Está bien que te arrepientas. Después de mucho tiempo el tipo me sigue en Facebook, es amigo, así que le mando un gran abrazo y le pido disculpas públicas. O sea, en ese momento, por la boludez que hice de meter la pata en ese momento. Sí. ¿No? Era un tarado mental. Era un tarado mental. Lo seguí diciendo. Lo cargaba mal. Íbamos en el colectivo y decía Gamba Corta. Que te crezca, le decía. Tarado, pero sí. Un tarado. Bueno, no sé si él se acuerda. Si él se acuerda, que mande un audio al 1164-007047. Bueno, y en honor a... Un tarado mental. En honor a tus disculpas, nos vamos a estos tres temitas empezando con el tema que pidió. Yo quiero decir algo. No me interesa. La banda que pidió, cuando hablamos con Lisandro... No sabía cómo, no había escuchado nunca la banda. Yo único quiero. Pearl es Pearl Harbor, el que no, bueno. No conozco otro. Escuchá el tema, te va a encantar. Bueno, pero aguantá que hay un audio. A ver. Hola chicos, buenas noches. Vicky. ¿Cómo están? Un tema que marcó mi vida. Tan solo. Licha sabe por qué. Tan solo. Ya sé. Sí, ya sé por qué. Porque con ese tema se enamoró perdidamente de su pareja. ¡Qué genial! Yo fui así medio como el cupido, ¿viste? Sí. A mí me gusta hacer todas esas cosas. Él le fue el escupido. No, soy escupido. Iba a ser el mismo chiste. Pero bueno, soy escupido. Pero bueno, aprovecho. ¿Qué? Hoy es el Día del Hermano. Aprovecho a saludar a mi hermano. Que no estamos pasando por nuestro mejor momento, pero lo amo y es un segundo papá para mí. Le mando un gran saludo, un gran abrazo. Y después, aparte de eso, quiero saludar a los hermanos que por elección tengo en esta vida. Que son mis amigos. Tengo muchos amigos. Qué bueno. Y gracias a Dios me crucé con dos personas que están en esta mesa. El señor Roberto y Juancito. Va a ser emocionar. Todo. Momento emotivo. Que la verdad que, como yo digo siempre, los amigos... Son los hermanos que uno elige tener. Así que... ¡Sos un pelotudo! Feliz día para ustedes también. Feliz Muchas día, gracias. Lisa. Qué fenómeno, ¿eh? Sí. Qué fenómeno. ¿Por qué habla así? Me hizo dar cuenta que soy gay. Yo le mando... tal vez. Puede ser. Un saludo a mis hermanos y a mi hermano también que está allá, Pablito, que nos conocemos de toda la vida y somos como desde la familia acá. Qué bueno. ¿Sí? Sí, Pablito también. Bueno, vayamos a los temas. Sí, vamos a los temas porque un saludo para Vicky y para Marta y para Lea y todos. Un tema que te marcó, el fibrón, ¿no? Sheets of clay, pearl lace Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Noches informales. As I know. Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Ahí llegamos al segundo bloque. Qué genial. Totalmente. Recordando el día del hermano, saludos a mis hermanos que están ahí del otro lado. ¿Recordás alguna maldad que le hayas hecho a alguno de tus hermanos? Sí, le hice varias, pero hay una que me arrepiento, sí, hasta hoy en día. Que yo cuando era chico era muy malhumorado, se podría decir. ¿No cambiaste tenía, mucho? Tenía un humor medio cabronazo. Y me estaba cargando él y yo estaba justamente haciendo la tarea y estaba con un cúter y estaba sacándole a un lápiz de punta. Y se dio vuelta y me seguía cargando y se reía de mí y le clavé la punta del lápiz en la espalda y corté la mina. Después le tuvieron que así cortar fue como, y operar. Fue como se creó los tatuajes. Claro, entendido que se tenía que hacer un tatuaje. Pero hasta bien no. ¿Te das cuenta? No, sí, de chiquito. Hasta hoy en día me arrepiento de lo que hice. Lo lamento mucho, Cevita. Te amo. Pablito. Sí, se arrepiente porque rompió el lápiz. Te das cuenta que tiene problema, ¿no? Sí, totalmente. ¿No hay en PAMI algún psicólogo que lo atienda? Psiquiatra directamente. Bajo medicación. ¿Vos le hiciste alguna maldad a tus hermanos, Pablito? Lo habré cargado mucho, ¿viste? Era ocho años menor que yo y siempre lo ponía apodo. Se pone nervioso, ¿viste? Ah, ¿sí? Sí, sí. Decime un apodo que le hayas dicho. No, se me ocurrió todo. O sea, Linterna León, verde. León. Sí, todas, ¿viste? Hasta tenés el poder en el anillo. Hasta los ¿Qué tipo pelotudo? No. Bueno, ¿vos qué apodo? ¿Vos le hiciste algo? Yo a mi hermano le hice... él me hacía algunas cosas salvajeadas. Una vez lo noqueé. Yo hacía artes marciales, así sí. Como me ven, hacía taekwondo. A ver, pará, así como me ven, lo voy a poner así. A ver. Soy gordito, pero tenía agilidad. No, pero en las fotos de tu infancia era flaco, pelo largo, ¿no? Tenía agilidad. Y viste ¿vieron la patada esa giratoria que hace Van Damme, que salta y pega con el talón? Sí. Bueno, yo tenía que practicar porque ya estaba por rendir para cinturón negro. Y tenía que practicar, por ejemplo, yo le hacía así y... Le tiraba así una piña y tenía que frenar antes de pegarle. No pegarle, marcar. Ping. ¿Sabes qué me hace acordar esto? ¿Viste las personas que agarran y le pegué así? ¡Pla! Y te dan, ¿viste? Hijo de... No, pero te pegué. ¿Te pegué? No. No. Tac. No hace falta. No hace falta. Típico cortito ahí. Me están por pegar en cualquier momento. A mi hermano le estaba haciendo lo mismo que le estaba haciendo Juan. Pero le dije, vos quédate quieto que yo te hago la patada giratoria. Y te voy a pasar con el pie cerquita, pero no te voy a tocar. Y hice la patada giratoria y lo agarré acá en la mandíbula. Le contaron hasta 32 más o menos. Mi vieja casi me mata. Pero bueno, esa fue una vez. Y después otra vez teníamos la cama superpuesta. Y yo me había despertado, estaba medio dormido. Y mi hermano, ¿qué hizo? Me metió el dedo gordo del pie en la boca. ¿Viste? Claro. Entonces, ¿qué tuve mejor idea que hacer? Yo tenía un revólver, pero revólver original, revólver, que mi tío era armero. Sí. Y le había soldado el martillo para que no ponga clavo ni nada de eso. Pero me lo dio de juguete. Qué buen tío. Escuchá, se lo revolié, tipo hacha. Fue haciendo así y fue haciendo círculos el revólver y con la culata se la di en el medio de la nariz. El Ledgehammer de grupo. Terminó noqueado. También. Después dice que yo tengo problemas. No, yo tengo problemas de verdad. Con eso tengo problemas. Siempre me voy de mambo con las reacciones y con el tema de las jodas me voy de mambo. ¿Sí? Por eso hoy en día sos más controlado y... Por eso ahora no te gusta la violencia. No tomo y alcohol y todas esas cosas porque me zarpaba. No tomas alcohol. Porque te hincha. No hay que tomar alcohol, chicos, por favor. Alcohol, por favor, no hagan como Robert. No, por favor, chicos. Sigan mi consejo, no vean lo que hago. Robert, decime vos. Está llegando el viejo, Sí, dame un ratito, ahora entra. Yo no le hacía maldades a mis hermanos. Si alguien recuerda alguna maldad que me está mirando del otro lado, que la digan. Yo no recuerdo haberle hecho alguna maldad. Pero sí recuerdo un accidente que hubo cuando yo era chiquito. Se prendiste el fuego de la casa. ¿Fuiste chiquito alguna vez? Sí. Más o menos. Más o menos, ponele. A mi hermana le gustaban mucho los pajaritos y de chiquita, mi mamá le había regalado un pollito chiquito. Ñoño, y yo estaba. Yo vivía en departamento. Entonces me quedaba mirando el balcón. Y en una salgo corriendo adentro porque alguien me estaba sonando el teléfono. Y yo no vi que el pollito venía atrás mío y se lo cagué pisando. Uy, se murió. Se murió. Y la quedó. Cuando volvió mi hermana. Ese se puso, sí que fue pollo. Ese fue pollo. No, fue picadillo de pollo. Y cuando volvió mi hermana y lo vio, me quiso matar. Esto se puso a llorar durante 4 días. Qué bajón. Mi vieja le compró otro pollo. Sí. Bueno. Pero bueno, cosas que pasan. Pero no fue con intención. No fue, chicos, con maldad. Vos, Pablito. ¿Qué clavito clavó, Pablito? ¿Qué pregunta? Pablito, contanos un poquito del trabajo en PAMI, cómo fue cambiando. Sí, bueno, antes que nada, PAMI es una obra social que trabaja con jubilados y pensionados. Acércate al micrófono, tranquilo, habla en el micrófono. Más, sí. Hola. Ay. Perfecto. Perfecto, ¿se escucha? Ahora bueno, sí. PAMI es una obra social que trabaja con 5 millones de jubilados, pensionados y veteranos de guerra de Malvinas. PAMI es prestación asistencial médica integral, brinda, digamos, una asistencia médica y social y de contención a más de 5 millones de afiliados. Tiene 600 agencias en todo el país, trabaja con más de 14.000 médicos de cabecera y básicamente el trabajo quizás de todas las agencias es brindar, digamos, en lo que sería cambio de médico de cabecera, de algún centro de médico, cambio de clínica, oftalmólogo y autorizaciones. Contexto de la pandemia, ¿no? Justamente. Con el tema de la pandemia, en esto, digamos, que era aislamiento y que se pedían que todas las personas mayores de 60 se queden en los hogares, se pedía o se sigue pidiendo aún que los hijos o familiares realicen todos los trámites o consultas. A todo esto, la obra social habilitó en la página web todo lo que sería atención virtual. Uno puede hacer cualquier trámite o cualquier consulta de la página web. La respuesta, la verdad que bastante rápido, porque muchos de los agentes también, como son pacientes en riesgo, lo están trabajando desde la casa. Y al mismo tiempo, en marzo del 2020, justo antes del inicio de la pandemia, inició algo que es los medicamentos esenciales, que se brinda a más de 2 millones de afiliados. ¿Qué es eso? Digamos que hay un vademécum de 170 drogas que cubre sin cargo. El único requisito es ser mayor de 60 años y no tener una prepaga. El afiliado va con la receta a la farmacia, sin hacer ningún trámite, se dispensa el medicamento. Es verdad, hoy fui con mi mamá y le dieron todos los medicamentos. Te hago una pregunta, Pablito. ¿Tuviste muchos problemas con esto de las personas que se tienen que ocupar o que son, ¿cómo se diría? Que están a cargo de los responsables obligados, de, sí, total, todos los días. De nuestros abuelos o de sus padres? Todos los días. Sí, con esto de que justamente que se piden que las personas mayores se queden en los domicilios, es ahí donde, digamos, los hijos hoy en día, digamos, tienen que ocupar un rol de toda la cuestión de los trámites. Que antes lo hacían con los padres, que los hijos no estaban enterados. Buscar recetas. Antes iban al médico de cabecera, pedir las recetas impresas para ir a la farmacia. Ahora, como es electrónico, uno puede pedir por WhatsApp. La mayoría de los médicos de cabecera tienen número de WhatsApp o teléfono donde uno le pide la medicación, te la emite por 3 meses. Si tenés un mail, te llega por copia, vos vas a la farmacia con el carnet y lo retirás. Pero bueno, necesitamos a alguien que maneje un WhatsApp, que pueda mandar un mail al médico de cabecera, que, como sabemos, hay mucha gente mayor que no conoce o no tiene, digamos, la herramienta como un celular para poder hacerlo. Y eso hace que vayan a las agencias, que salgan del domicilio. ¿Tuviste algún hijo que te diga, qué sé yo, no, yo no me ocupo? Total, todos los días tengo. Porque te planteas, ¿por qué yo me tengo que venir hasta acá a ocuparme o buscar una receta? Mirá, primero que nada no tenés por qué venir porque tenés estas herramientas. Mandar un mail, mandar un WhatsApp, llamar por teléfono. Sí. Algún trámite, tenés la página web. Y le explicás cómo es el trámite, que la verdad que yo siempre digo, es como crear un Facebook muchas veces. Sí, es difícil para la gente grande. Yo digo, digamos, ¿y por qué me tengo que ocupar? Mirá, te lleva 5 minutos. Porque literalmente sacar un turno o hacer un trámite lleva 5 minutos y a veces en promedio uno está 3 horas por día en las redes sociales. ¿Y por qué me tengo? Y yo siempre respondo, mira, inclusive ahí el Código Civil obliga a los hijos a ocuparse un poco de estas cuestiones. Y bueno, sí, si tus viejos te cuidaron toda la vida, ¿por qué no lo podés cuidar cuando es viejo? Supongo yo, ¿no? Claro, o sea, están las herramientas, digamos. Después, en cuanto a la calidad de la atención de los prestadores, eso es otra discusión que la que se podría hacer. Y se podría dar en algún momento. Se podría dar y que la podrían dar, que a mí me parece perfecto. Y yo siempre digo que cualquier reclamo que tengan, lo asienten, digamos, en cuanto a la calidad de la atención y demás. Porque uno escucha muchas quejas, pero a veces no queda asentado. O sea, asentado es un escrito, se lleva la parte de auditoría, pero eso no llega muchas veces. Te hago una consulta. Hay varias formas de jubilarse. Están la jubilación normal, la pensión, si no me equivoco. Sí, con 35 años de aporte. Sí. Los hombres llegando a los 65 años, la mujer a los 60, teniendo 30 años de aporte. En el momento no hay moratoria. Lo que muchos llaman la jubilación de ama de casa, mal llamada ama de casa, que era sin aporte. Que en realidad lo que uno hacía era comprar los aportes. Te descuentan de la jubilación o pensión, de un pequeño ingreso. 60 cuotas, 80 cuotas, y uno se lo va pagando. Eso por el momento no hay. La última moratoria venció, si no me equivoco, en 2016. Y tenemos mucha gente, mujeres de 61, 62 años. Que quieren empezar a hacer la moratoria. Empezar, pero no hay moratoria. Se habló mucho que en este año, quizás el año que viene, se iba a lanzar una nueva moratoria para que mucha gente que no tenga los aportes pueda iniciar el trámite. Lo que sí hay, que es de la gestión anterior, es... Si uno llega a los 65 años sin aportes, puede iniciar una PUAN, una pensión universal de adulto mayor, que es el equivalente al 80% de la mínima de una jubilación. Si la jubilación está en 20.000, para hacerla redondo, quedan 18. Y no es transferible, o sea, si fallece la persona, no le queda la pensión a la otra persona. Perfecto. Pero eso es lo que hay hasta ahora, digamos, en términos. Y sigue cubriendo la obra social igual. Sí, una vez que se jubilan, tienen la obra social y también puede elegir otras. No muchas, pero hay algunas obras sociales sindicales que aceptan también jubilados. Gente, las personas que quieran mandarle un audio a Pablo para que les conteste alguna pregunta, pueden mandarlos al 11-64-00-70-47 o seguirnos en las redes sociales. Sí, o si no, bajate la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Yo doy fe de lo que está diciendo acá el amigo, porque bueno, mi viejo estuvo con problemas de salud bastante importantes. La única cosa que estoy en desacuerdo es en que mi viejo, por ejemplo, tenía una operación muy compleja. Y por ejemplo, no pudimos ingresarlo al Hospital del Cruce debido a que él tenía PAMI. Y como tenía la obra social, no lo operaron en el cruce, que por ahí quizás mi viejo por ahí no soportaba la operación. Pero necesitaba operarse en un lugar de altísima complejidad. Y la traba que teníamos con mi hermano, que pobre mi hermano se trabajó a destajo para poder... habló con Dios y María Santísima, yo también traté de hablar con todo el mundo... ingresarlo al Hospital del Cruce, nos decían que no lo podían ingresar porque tenía obra social. Sí, en ese caso el Hospital del Cruce está, en primera instancia, reservado para los que no tienen obra social. O sea, uno se atiende en un hospital, sea de cualquier distrito, Quilmes, Varela, Berazategui, y si algo de alta complejidad es derivado al hospital. La particularidad de PAMI sí trabaja con el hospital en cuanto a las consultas con los especialistas. Y en casos que... Si su propio prestador es de las clínicas que hay en la zona no tenga, digamos, la complejidad para la intervención, se puede derivar al Hospital del Cruce, pero tiene que estar justificado. Una historia clínica diciendo, mira, esto en la clínica no se puede brindar por la complejidad, va con un buen resumen de historia clínica, se carga en el sistema y bueno, después hay toda una auditoría que justamente... Que hace eso para que lo derive. Que puede terminar también diciendo, mira, lo podemos hacer en algún hospital en capital, pero está reservado para cuestiones de alta complejidad. Si es que la clínica, digamos, los prestadores que hay en la zona, no lo pueden hacer. Perfecto. Tengo una consulta. Hoy en día es cierto que pueden ir los pacientes a las farmacias y las farmacéuticas ya pueden ver las cosas en línea, las recetas en línea. Sí, la receta es electrónica, o sea, el médico la emite, no es necesario llevar en papel. Esta medida estaba antes de la pandemia, pero bueno, vino justo... El médico te la emite de manera electrónica por 3 meses, uno va con la credencial y el documento y la farmacia al ver que está emitida la receta te la entrega. Y si está dentro del vademécum, de lo que son esenciales, te lo entregan sin cargo también. Tengo una pregunta, PAMI tiene muchos problemas con el hecho de las farmacias, que de la gente que manda estas cosas electrónicas, las farmacias pueden verlo, no pueden verlo, ya sé que no es tu tema o tuviste quejas sobre que hay farmacias que no pueden verlo. No, no, no. El problema en sí lo que veo es como se emiten por 3 meses y quizás va el afiliado, que es una persona mayor, a pedir sí. la receta, no se lleva una copia. Entonces dice, bueno, hoy es marzo, sí. retiro marzo, retiro abril, mayo, y se olvida que eran por 3 meses. Entonces van en junio, no encuentran, que no le pueden entregar los medicamentos, que se la quieren cobrar, y bueno, y no tienen ese registro de decir, ah, mirá, eran por 3 meses o eran por 2 meses. O que hay que retirarla cada 30 días. O sea, uno retira, 30 días después la próxima y los otros 30 días. Claro. Uno retira un medicamento, a veces van a los 20 días, a los 21 días y no se dispensa. Eso en cuanto, digamos, a lo que es el retirar el medicamento. Ahora, en un momento de la pandemia tuvimos que cuando estaba todo cerrado había laboratorios que no tenían, había algunas drogas que no se conseguían. Sí. Y bueno, y uno si trabaja con un laboratorio X, a veces te entregaban otra laboratorio y surgía ahí un problema, una disconformidad. Una disconformidad de, sí. Del afiliado. Sí, sí, sí, una disconformidad. Sí, y bueno, y con todo este nuevo sistema es que, o sea, alguien que se ocupa, o el mismo afiliado, hay afiliados que siguen esto de mandar WhatsApp, de mandar mail, digamos, no tienen grandes inconvenientes. Problemas tenemos con las personas que no manejan esa tecnología y no tienen a alguien que le haga de soporte al lado de algún familiar, por eso digo familiar o amigo, lo que sea. Ustedes están mucho para contener también esa parte, me supongo, ¿no? Totalmente. Ahora, en este momento, hay muchos afiliados que están saliendo de las casas porque comienzan a atenderse nuevamente con algún especialista. Y los escuchás que estuvieron un año encerrados. O sea, pasaron no solamente, digamos, el estrés del encierro, sino lo que fue la falta del control de alguna patología. O sea, control de marcapasos y más. Y es escucharlos, porque vos podés terminar la consulta y lo tenés que escuchar de cómo vivió el encierro. Y ahora es de ir nuevamente a un cardiólogo y le genera toda esta sensación de... sigue el virus ahí afuera y, bueno, tenemos que salir para... Te hago la última pregunta. Te están escuchando los abuelos, ¿sí? Sí. Los hijos, bueno. Los padres. ¿Qué les dirías referente a... ¿Cómo se ocupan de los distintos problemas que tengan? ¿Dónde? Mirá, yo antes que nada siempre, porque yo escucho también muchas quejas, que muchas sí. son creíbles, yo que siempre que les digo a todos es, si hay algún reclamo, hay alguna queja de la atención o de algo que pasó, que lo hagan, pero lo hagan por escrito. O sea, a veces vienen y hablan con nosotros. Sí. Digo, si hay algo que se puede solucionar en el momento, se ve. Si algo que pasó, tiene que quedar registrado. Porque se manda auditoría en cuanto a la atención del médico, si el médico te atendió mal, si te insultó o no te quiso hacer, digamos, alguna receta. O te trató mal. Eso hay que asentar. Sentiste que te trató totalmente, mal. Totalmente. Hemos tenido pocos casos de muchos reclamos que han llegado sí. de llamar la atención al médico cabecera, de decirle que tienen pocos asientos dentro de los consultorios, de que si figura que tiene que atender un miércoles y no está los miércoles. Pero eso llega cuando el afiliado, digamos... Se comunica a la agencia, lo asientan en la página web, llaman al 138, pero hay que hacerlo. Eso en primera instancia, que sí. hay que hacerlo. Y segundo, y bueno, hacer esto de soporte, de si hay que pedir algo, un medicamento, que ellos puedan comunicarse por WhatsApp con el médico. Si quiere ir a la agencia, lo pueden ir a preguntar también. O sea, digamos, que para nosotros, quizás yo te digo, mandar un mail y para nosotros es algo sencillo, sí. pero a ellos se le complica bastante. Te hago una consulta más. Sí. Seguramente por ahí... Los que nos escuchan hoy nos van a escuchar mañana porque tenemos el programa grabado. Nos pueden mandar audios, te lo podemos mandar para que vos nos des las respuestas. Seguro, sí. Seguro. ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, sí. No hay problema. Vale. Bueno, genial. ¿Vos tenés todas las respuestas? Creería. Cuando no tengo ¿Cuál alguna, es la capital de Mongolia? Cuando hay algo que no digo que ¿Qué color de calzoncillo tenía Luis Miguel en el recital de River? Rojo. Me mata. Rojo. Rojo. Rojo. ¿Te conoces? ¿Y cómo lo sabes? Porque lo estuve mirando. Porque se lo dijo Sofía Sámulo que salió. No, me lo dijo el doctor. Que está acá, está acá afuera. Vas a conocer al doctor. Nosotros tenemos un sexólogo. Sí. Aguarda porque a lo mejor el doctor te quiere hacer una pregunta. Sí. Por ahí es muy conocido, los centros jubilados hablan mucho de él. Ah, ¿de serio? Sí, mira, ¿qué repercusión que tiene? ¿Tiene repercusión ahí o no? Sí, 17 hinchadas, seguidores. ¿Doctor puede venir? Bueno, está el mejor. Hola, Radio el mejor Vox. Doctor. Soy Dani de Avellaneda. Quisiera mandarle un saludo al doctor Carlos Concha Rey y pedirle audio. Más ranking de música del doctor. Lo quiero presentar. Esa fue la mejor presentación, igual te digo, Juan. ¿Lo puedo presentar? Bueno, preséntame, a ver. A ver, a ver. El mejor sexólogo de la Argentina. Sex symbol. Stripper. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sí. El mejor viejito toma pastillas. Sí, azules. Tomo pastillas los sartán para la presión. Claro. Tomo para la tiroides. Bueno. Tomo pastillitas azules. El doctor Carlos Concharrey. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la presentación. Buenas noches, Pablito. Un gusto conocerte. Para mí es un honor. ¿Sabes que las chicas me dicen que las tratas bien cuando vas a la, cuando van a PAMI ahí? Tengo, viste, mi fan club de Francho Varela. Me dicen que las atendés muy bien. El rompe caderas, doctor Carlos. Sí, a veces cuando hacemos hay unas posiciones especiales que se complican. Pero, no quiero que me expliquen las posiciones. Porque ¿sabes qué pasa con la tercera edad? ¿Viste que viste, soy un tipo grandote, porque soy viejo, pero soy grandote. Entonces hay una, viste, cuando vos haces... Tiene bolsos grandes, doctor. Patita al hombro, viste, con las viejitas. Sí. Y cuando hago patita al hombro con las viejitas, a veces se fractura una cadera. Ah, pa. Sí, depende de la presión y depende, viste, cómo esté, porque a veces uno abusa de las pastillas de los pitufos. Y a veces, viste, se complica, porque uno se pone, viste, como un toro, viste. Acá le mandan saludos a Pablito. Frank Olmedo, ¿se acuerda que fue uno de los primeros informales que fue a la radio en su momento? Pibe, sí, me acuerdo que la mamá me lo trajo porque ese pibe era manipulador compulsivo. Ah, lo solucionó, ¿no? Sí, le pusimos guante de box. Cuando se iba a dormir le dije a la mamá, ponele guantes de box y mandale cinta, ¿viste? Pero no cinta común, la aisladora. La aisladora en los dos brazos. También manda saludos Lealo Olmedo, que dice, hola hermano, feliz día, che, me dice, a todos. Otro también que también manipulador, compulsivo. Dice, voto por Marce, mandalo a qué ya número. Ya lo mandó. Ya está anotado. El gordito me dijo que lo anotó todo. Perfecto. Está anotando, se está volviendo loco el gordo, lo veo que está como loco. Está como loco. Bien ahí. Sí, bien estuve ahí. Escuchando, venía de Avellaneda, ¿viste? Y venía escuchando y me gustó mucho los dos cantantes. Diferentes estilos, ¿viste? Pero la verdad me gustó mucho, ¿eh? Tenemos varios audios que quiero que escuche. ¿Puede ser? ¿Lo ponemos? Sí. Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí, me gustaría escucharlo. A ver, lo escuchamos. Hola, Radio Box. Soy Dani de Avellaneda. Hola, quisiera mandarle un saludo al doctor Carlos Concha Rey y pedirle más ranking de música del doctor. Qué lindo. A mí me gusta una cosa, ¿no? Porque el saludo fue para el doctor Carlos, pero le dijiste, hola, mi amor. Sí, y a vos jamás se te nombró. Igual o sea, yo la saludo, por si acaso. Pero quiero llegar a casa y que me quede para él, palo. Te metiste... Mirá, tengo... Estoy todo moretino. Escúchame, yo lo que quiero decir es cómo él sabe... Porque ese teléfono... A ver, ese teléfono, no sé si es la persona que él dice, porque hay que ver. Doctor, conozco el sonido de la voz de mi señora. Listo, no digamos más nada. Hagamos que no hablamos. A mí me están abriendo una causa que yo no tengo nada. Sí, claro, no importa. Hagamos una cosa. Yo vengo de Avellaneda, Sí, la voz se parece a mi señora. Que la trato a tu mujer como paciente. Vamos, para la papa. La trato, viste, hoy estaba escuchando y muy bien dijo Lisandro. ¿Qué dijo? Que cuando las señoras mayores se sacan la dentadura, es muy buena ella, ¿eh? Es muy buena. ¿Sabes que es rapidísimo para cambiar de tema? ¿Sabes que vos te diste cuenta? Estuve viendo, no hay ningún boludo. Yo te explico algo, porque yo también lo hago, ¿eh? Algo que se vuelve loca a las chicas jóvenes es que cuando yo practico la felatio. ¿Sabes lo que es la felatio? Sí, bueno. Sí, sé. No. Me saco la dentadura. Sí. Ellas no se dan cuenta que me la saco, ¿viste? Exacto. Y se vuelven loca. Ah, mirá vos. Sí. Me dicen, ¿qué me haces? No, es un secreto de ninja. Le hago una pregunta. ¿Está preparado? ¿Trajo los temas? Traje los temas. Todo el mundo dice que tiene muy buen gusto en la música. Yo comparto ese dicen. Escúchame, yo escuché que un hombre me mandó un mensaje, un audio. Ah, sí, mandaron un audio. Puede ser que lo quiero saludar. Sí, por favor. Hola, buenas noches, Mesa, ¿cómo les va? Espero que bien. Quería pedirle un tema que hace rato que no lo escucho y es un tema alegre. Yo soy Daniel de Bosques y me gustaría escuchar Bailar Pegados. Ese no, ese lo carga el gordo, ese le está acabando. No, no, no, el del padre de Robert que no. Ese es un pelado. Que lo escuchamos. A ver. Hola, buenas noches, hola Roberto. Roberto, el papá de Robertito. Le mando un audio exclusivamente para el doctor, que tiene una historia muy rica de sus amores, su historia, viste, de vida. Un tema exclusivamente para él, de Rocío Dúrcal, Como tu mujer, el autor Marco Antonio Solí. Exclusivamente para el doctor, que se ve reflejado en las letras, de su vida amorosa y su historia de vida. Muchas gracias y que tenga muy, muy buena la radio. ¿Doctor? Y lo felicito. Doctor, yo le voy a hacer una consulta, porque en el principio... Le agradezco a don Cuevas. Muchísimas gracias, amigo. Y sí, en efecto, vos sabés que tuve una historia de amor con Rocío Dúrcal, después la voy a contar bien. Viste, ese tema me lo dedicó a mí. tengo una historia con ella. Después, un día me voy a ir a la casa de Diego Robert, vamos a comer un asado. Sí, un reasado. Y vamos a contar unas historias, ¿viste? Yo le hago una pregunta. Igual fename, él se llama. El papá de Robert se llama Robert. Entonces, él tendría que ser Junior, ¿o no? Robertito. ¿Por qué o Robertito Junior? Robertito. ¿Qué tal si vamos a una tanda musical? ¿Qué les parece, chicos? Y volvemos y comenzamos con el versus. Podemos ir a una tanda musical, pero voy a cambiar la tanda musical por dos temas que ya pidieron la gente. Que pidió la gente. Escuchame una cosa, le vamos a mandar a ver, para, déjame ver. Sí, este Bailar Pegado es para el Bufarreta. El pelado. ¿Por qué Bufarreta? El pelado Bufarreta. Pelado, Y si vos buscas Bufarreta, ¿sabés qué quiere decir? Pará. ¿Sabés qué quiere decir? No quiero saber. Espere. Que es un soplanuca de varones. Yo lo voy a invitar al pelado que venga a la radio cuando quiera. Ese pelado. ¿Sí? Si viene acá, la verdad que me si cayó muy bien, lo conocí la última vez. Si viene acá, lo acaba de romper. ¿Sabés dónde lo conocí al pelado? En la parrilla de Leo. Sí. La mejor carne. Ya casi me agarro las piñas el otro día. Sí, no, bueno. Bueno, la mujer canta, ¿viste? Sí, no canta muy lindo. Y yo no quiero decir nada, pero antes de que esté con él, yo tuve una historia de amor. No la cuente. Yo quiero preguntarle, ¿quién nos auspicia? Nos auspicia Tute Records, nos auspicia el Centro Fotográfico Quilmes, nos auspicia la carnicería Rey More y la parrilla de Leo, que lamentablemente estuve haciendo trámites, ¿viste? Con Leo. Sí. Porque, ¿viste? Yo soy el manager de Lisandro. Y nos están poniendo trabas en la municipalidad de Quilmes, así que por favor, a ver si. Por favor, la municipalidad de Quilmes se pone un poco las pilas. Sí, la tiene todo en regla, no le hinche más los coquitos. Me sonó muy lindo. No, pero la verdad, tiene todas las cosas, trabajamos con protocolo. Después vemos acá cerca hay varios lugares sobre Calchaquí que la gente va, hace cualquier cosa, no respetan el protocolo. Nosotros respetamos todo y nos hacen problemas. Déjense de jorobar, dejen laburar a la gente. Qué buena gente. ¿Hay algún audio, amigo? Bueno, escúchame. Y la semana que viene va a haber un sorteo de Carpe Diem, me dijeron. Va a haber un sorteo de Carpe Diem. Espero que Leo nos mande cuando podamos, pueda comenzar a trabajar, una parrillada si lo mandamos a la... Olvídate, no, él manda siempre cena. Encima son dos muy buenos tipos. Vamos a ser sinceros, está Leo, pero son dos y son iguales. Sí, son medio gemelos, son, ¿viste? Por eso. Uno es malo y el otro es bueno. Todavía sí, no sé cuál es cuál. El gemelo malvado es el que está en la parrilla. Ah, ese. ya lo identifiqué. Ese sabe qué, ¿sabe cómo le dicen? El come. Mejor no digo nada. ¿Fuiste a comer a la parrilla, Leo? Sí, fui. ¿Fuiste? Sí. ¿Te gustó la atención, el show? Me encantó las porciones, el show. La verdad que la pasamos bastante bien. Bueno, sí, te vi porque yo justo estaba con Lisandro, viste que soy el representante. Te vi, lástima que estaba el molesto este, viste que molestaba. Sí, no. Lo único, acá el pulpo no ha ido y Marisol tampoco. Es un Maricel, perdón. Es un boludo. Me equivoco con tu hermano. Es un boludo. Con el nombre de tu hermana, porque mándalo. ¿Está Maricel por ahí? ¿Está Maricel? Yo lo quiero comprometer. ¿Vas a decir mal el nombre a la piba? Bueno, que se me va. Yo lo quiero comprometer acá a Dami. Sí, que está mirando el partido de fútbol. Ya hace un gol Racing, lo grito, porque yo soy hincha de Racing, Escúchame, mirá, acá te está viendo la gente por Instagram. No, ni bola. comprometete a ir, ¿eh? Es un boludo, ¿te das cuenta que es un boludo? En serio, ahí está. Comprometete a ir a la parrilla de Leo con nosotros. Qué cara de mentiroso. La cara de no me interesa. Y comprometete a ir a jugar para Balcarce, porque yo soy el técnico de Balcarce, ¿viste? Y el gordo, ya te es el capitán del equipo, te dijo un montón de veces para ir. A ver si te pone las pilas, ¿viste? Porque nos falta un delantero. Bueno. Bueno, vamos a un par de temas. Exactamente, estaba a punto de decir. Le mando un saludo, un gran saludo. A ver. A Maxi Rubio, arquero de Balcarce, que está escuchando el programa, ¿eh? Le mandamos un beso enorme. Un abrazo gigante. Bueno, Pablito, muchas gracias por acompañarnos. Yo le mando un abrazo, si vos le querés dar un beso. Todo. No, yo le mando un abrazo y un beso. Yo, la verdad, ser homofóbico no es lo mío. Si te toca alguien en el pecho, cosa tuya, papi. No sé, a vos te gusta que te toquen el pecho. De hecho, vos sos el que te toca el pecho. No saltés si no sos rana, papi. Pablito. Yo creo que los dos tienen un poquito de vértigo en la cola, ¿viste? Pero bueno, no sé. Bueno, pero uno lo acepta y el otro no. Esto es así. Escúchame, yo lo opino desde el lado científico. Pero ustedes hagan lo que quieran. Bueno, Pablito, te quiero saludar. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por... Un placer haber estado acá en mi compañía. muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sí? La verdad que bastante... Le quiero mandar un saludo a la señora de Pablito, que también fue paciente mía. Ah, ¿fue paciente suya? Sí, sí, sí. Fue paciente mía. Sí, me ayudó un montón, sí. Doctor. Sí, sí. Se terminó callando, ¿viste? ¿Te das cuenta? No. ¿Eh? Lisandro, usted hizo que vaya a cantar Lisandro al casamiento de Pablo, ¿no? No sé qué quisiste hacer una pregunta. No, porque usted no es el representante o todavía no era representante. Pero hiciste la pregunta media rara. Sí, totalmente. Es un boludo. Pero pues, no me dejan pasar ninguno, hijo. Hijos de mil. Yo tramité por medio de Lu. Sí, me dijo, ¿no conoces a un cantante, un gordito que pase música? Tengo mi pollo ahí. Lo mandé. Ah, buenísimo. No quería saber porque sabía algo, pero no sé la historia completa. Estabas vos. Sí, pero yo fui el padrino de bodas. No. Sí, justo la chica, una chica que yo conozco también. Ahí. Yo no pude ir a la fiesta, por eso no pude. ¿Nos vamos un par de temas musicales? ¿Te parece? Dale. Volvemos y volvemos con el versus. Pero, che, ¿para qué me pone la mano? Porque, boludo? Digo, yo tengo buena onda. Porque la gente no ve, boludo. Bueno, así en Instagram. A ver, si corres la mano acá, ahí. Ahí está, boludo. Muy bien. Bueno, el versus. Venimos el versus. Es el versus. Yo estoy muy tranquilo, ¿eh? Bueno, ¿vamos con estos temitas? Vamos con estos temitas y volvemos en un ratito. Deja de tocarte los pezones. Nos hizo el favor. Estoy cansado nomás. Aceptar una invitación, esta gran artista española, para interpretar una de las canciones importantes, pues, que me grabara Rocío Dúrcal en aquellos años. Vamos a darle un aplauso fuerte y merecido. Y venga la música, maestro. ¡A Pasión Vega! ¡Por amor! Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. Si tú vas a ser

Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Bueno, sí. volvimos. Volvimos al tercer bloque. Yo tengo un audio, ¿sí? A ver. De mi amiga Claudia, que dice que le hicimos cocinar y es con este calor. Espera unas masas. Claro que te vamos a traer unas masas. Vamos a traer una torta invertida en algún momento cuando pueda cocinar. Vamos a traer la masa de la pizza para que la cocine toda. Claudita, vamos a traer, te prometo, unas masitas finas para vos. ¿Sí? Llegamos al tercer bloque. Hay un versus acá que la gente está expectante de saber quién va a comenzar esta competencia. Va a comenzar el doctor, pero quiero invitar a los participantes a que vengan a votar. Sí, puede ser. Pueden pasar y así votan en las canciones que vamos poniendo. ¿Sí? Puede ser. Muy bien. Pasen. Mientras se van acomodando, nosotros vamos a decir... Aguantame un segundo que tengo que dar el resultado de la semifinal. Ahí está. Dale. ¿Qué resultado tuvimos? Fue una votación muy reñida, dos grandes cantantes, como Cristian Acuzzi y Marcos Canteros. Sí. Lamentablemente para uno ha quedado fuera de la final, otro ha pasado. Exacto. Fue una votación muy reñida hasta hoy a las 6 de la tarde. Estaba arriba uno. Y en este último tramo, el otro... Sí, es como que se fue. Lo pasó. La pizza lo mató. Yo te voy a explicar algo. Estaba regulando porque recién había comido un pedazo de pizza y no quería eructar. Lo estaba acomodando. ¿Cómo se nota que está el polvo? Lo estaba acomodando y vos me mandás al frente. Bueno, la cuestión es así: en las últimas dos horas se dio vuelta la tortilla. O sea, uno estaba arriba y otro estaba abajo. Ahora uno estaba arriba y el otro estaba abajo. Por escándalo. Ajá. Y en las últimas dos horas. Sí. El otro pasó arriba por escándalo. Ah, bueno. Digamos el resultado, por favor. El que pasa a la final es... y va a competir con Cristian Villalba. Sí. Poné la música de suspenso, bro. Ya lo tenía ahí, es el pulpo. El señor Marcos Cantero, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Marcos. Marquitos, felicitaciones. Bravo, Marquitos. Y fuerte el aplauso. Para Cristian. Para Cristian, un gran cantante. Cristian, un grande. Fue muy... Gracias, basura. Fue el pulpo. Muy, muy loco, porque hasta hoy a las 18 horas... Estaba por escándalo arriba Cristian. Sácalo, Elisa. Hay que sacarlo todo fuera. Como la primavera. Y bueno, y en las últimas dos horas, Marquitos, se tomó un speed, no sé qué se tomó. Algo habrá hecho el gordo. Viagra. Habrá promocionado en Facebook, algo habrá hecho. Porque bueno, me llegaron una catarata de mensajes. Como la que está llegando ahora. Sí, increíble. Ya miren los votos cómo van. O sea que imagínense todavía. Y tengo acá el micrófono. Acércate al micrófono. Tengo acá explotado el celular. Bueno, acércate el micrófono, por favor. Calculá que quedan 23 minutos para que termine la votación. Yo te quiero, Lisa, pero no quiero estar con vos en este momento. Quiero que venga el doctor. Por favor, que venga el doctor. Van a ser de jueces... El señor Roberto, que no se va a quedar ultra en el medio, ¿viste? No, pupilo, como siempre se queda, ¿viste? Que va y viene. No, hoy va a votar. Acá nuestros participantes y el señor Pulpo. Votan ellos en nuestra competencia con el doctor Carlos. Perdón, aclarame una cosita. Sí, dígame. Vota Roberto, Miguel... Marcelito, el Pulpo y Maricel, ¿dónde está? ¿No? Maricel, la está buscando. ¿Vas a votar? Pero está. Ahí viene. No, porque después, viste, cuando él le. Vota de allá, de última. Come tranquila, estuvo. Come tranquila, votás de allá, nos decís. Votás de allá, vos haces así, el 1 o el 2. Va a comenzar el doctor, por lo que quedamos en esto. En esta semana va a comenzar con el... Va a comenzar con el... Dale, dale, dale que puedes, dale. No, es que se me cuesta el celular, vos podés creer. Voy a arrancar... le cuesta, la tecnología le cuesta al señor. No, sea porquería. Yo quiero decir que yo esto me lo tomo en serio. Yo también. Yo también me lo tomo en serio. Vos te lo tomás todo. Y todas. Perdón. Miren esto. ¿Ustedes están hablando de la cerveza? Tenemos un audio. A ver. Uy, ese pelado lo voy a cagar, compadre. Hola, buenas noches, radio, ¿cómo están? Epa, no sé quién. Muy lindo el programa. Se escuchan muy buenos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, no sé. Podría decir el nombre, porque así sabíamos. A ver, vamos con el otro audio. A ver. Muchísimas gracias por pasarme la canción que pedí. Me encanta, escucharla bien cantada, ¿no? Lógicamente. Ese pelado, lo voy a cagar el rompado. Soy Daniel. Dani, sos un grosso. Pues no hay otra palabra. Es un pelado que me traba ese. Yo lo conozco, de Varela. Pero estaba hablando bien de usted, doctor. No, ese pelado no, ese no lo conozco. No me lo banco, porque... Yo tuve una historia con la señora cuando era pibe, ¿viste? Y sí, y entonces él se quedó resentido conmigo, ¿viste? Ah, y como yo soy amigo de Lisandro, sí. ¿Viste? Él lo bardea a Lisandro. Ah, bueno, ¿qué tal si...? Lo voy a cagar. Pará, Carlos. Escúchame una cosa. A ver. Vamos con el... ¿Estás ansioso? Sí, es que quiero ver qué puso, porque no sabe lo que puse. Se tomó un speak con Robert. Yo me lo tomo en serio. Mándame el primero. Cemento. A ver. Chupa hasta quedarse tieso. Ahí va el primer tema. ¿Qué tema? Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue. Pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da. No me arruiné la canción, por favor. Toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. Canta Robert, esta es tu parte. Uno es tan celoso. Vos lo pedís, vos lo tenés. Te digo que hoy los pechos de Robert están urgentes, ¿eh? Claro, vos también. Se excitó para mí, ¿eh? Sí, para mí también. Te felicito por el éxito. Te digo que le muero los pezones. Este es un tema que te marca, escuchá. Podría decir que te marca. ¿Como los pezones? Dale, tira el chiste. Estabas a punto de decirlo, te lo dije yo, Tomás. Es un tema que me hace vibrar. La no cola. Quizás no me hace acordar a nada. No era esa. No, porque la viste que el cuerpo es 80% agua. Entonces, las se vibraciones. Se te aguó. Claro. ¿A vos qué te hace, Nero? ¿A vos qué te hace? Al micrófono. ¿Agüita la cola? Mal. ¿A vos qué te hace? Qué lindo. Te marca, te hace sentir algo. Y quedó anonadado. Déjenme hablar, che. ¿Qué te hace sentir este tema? No, la verdad que es un tema muy bueno, ¿no? A mí me encanta más que nada la melodía. La melodía es lo que me atrapa primero de la canción. Me encantó todo lo que dijo. ¿Te gustó el tema? Porque me encantó todo lo que dijo, pero no respondió lo que preguntaste. No, es muy serio el muchacho. O sea, claro. Es muy serio. La pregunta fue otra. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuánto es 2 más 2? Y mira, 2 más 2. Lo que pasa es que cuando yo sumaba. ¿Qué tiene que ver? Te preguntó qué te hacía sentir. La pregunta fue esa. No es muy complicado. Espera, yo te voy a explicar qué pasa acá. Yo les voy a explicar. Escuchame, gordito, no te hagas el pío. Ahí está la novia allá. O sea, está en el horno con papa, ¿entendés? Gordito, no te hagas el pío. ¿Qué pasa, viejito? Porque el pibe de Varela y yo respondo por el pibe, ¿entendés? Bueno, espere, vamos a escuchar mi tema. Vamos con mi tema. No desde Varela, tiene las zapatillas limpias. Ahí va. Temón. No podés comparar. Perdón, chicos, pero no se puede comparar. Vamos, pulpito. Si elijan ese tema, sí. Y no el de Andrea Bocelli, yo me paro y me retiro. Comenzamos, yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida sentí. Contigo hace falta pasión. ¡Vamos, Lisa! Y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. ¿Cómo dice Juan? Contigo hace falta. Que le manda el orgasmo, le manda. Sí, es orgásmico. Escúchame, bueno, en vivo. A ver, cortame la música. ¿Qué te hizo sentir este tema? Escúchame una cosita, no es que te hizo sentir este tema. Yo te voy a decir, ¿cuál te parece mejor? No, bueno, chiste, votemos. No, empezamos a votar. Era un chiste. Pero empezamos a votar. ¿Cuál de dos? ¿El uno o el dos? Es difícil. Tienes que votar. Pero voto por el número uno. Ah, va. Número uno también. Número uno, Robert. Cosa más bella que tú. Dos. Y el Mari, Maricel. Dos. Estuvo reñido, lo puedo decir, estuvo reñido. Y gané yo y en esta. ¿Está? 1-0. Este es lo único que hace es pasar música y aquel no llama un carajo. No. Pero no tiene nada que ver quién pone cada tema. Eso se llama bronca. No me tiro con Maricel porque la calle de las pichas la que da. Sí. Vamos con el tema de vamos con el tema del doctor. No. A ver. Yo, viste, esto, viste, está todo armado, me parece. Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, tras las heridas del pasado, que los amores ya olvidaron. Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años, solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor. Tomá. Como el aroma de la brisa. Tomá, mate. En la mañana. A ver, Miguel. Borrando para siempre mi dolor. Vuelve a amar una vez más. Nacer de nuevo en ti. ¿Sabes que yo me anduve con Verónica Castro también? Oh, wow. Me va a contar eso. ¿Eh? Eso, o sea, que Cristian puede ser su hija. Sí, no. Aunque tiene un parecido. Sí, tiene un parecido. Yo te digo, no. Por los ojos más que nada. Hubo quilombo con el bigotudo del marido de Verónica Castro, por eso. Apa. Vamos al segundo tema. Este es el tema del doctor. Vamos con el mío. A ver, ¿qué pusiste, Juan? Vamos, dame. A ver qué porquería puso. No. Patada en el riñón. Va reñido. Ay, no. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Vamos, Marce. Te marchas y que yo no intento discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Vamos, Lisa, a ver, cántame, Lisa. No cancho nada. Al menos quédate. Estoy caliente. Solo esta noche. Me están boicoteando. Prometo no tocarte. Igual no sé por qué respondió el doc, porque dijo Lisa. No sé. Porque responden, están mimetizados. Porque conozco esa sonrisa. Ok, un equivoco bochoneado, Gil. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. se dice que con cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio luego. Bueno, escucha, cortámelo, porque vos viste poner mi tema un ratito y después leerlo. Dale, dale, no, dale, no, cortalo, cortalo, como dice el doctor. A ver. Bueno, vamos con la votación. Esto es así, mi tema lo pone 10 segundos y el tema de él lo pone 10 segundos. Está enojado, está enojado. Vos me estás calentando. Está repicante. Vos me estás tomando por todo. Está enojado mal con el operador. Yo te voy a decir una cosa, doctor, cálmese, cálmese. Llevo bastante tiempo. A mí me hacían lo mismo y yo no decía nada. Escuchame una cosita, querido. Mi tema estuvo. Mis instintos naturales. Yo no tengo nada que ver, pero escúcheme. Dale, ¿por qué no ponés tres bailarinas acá atrás? Espera, bueno, vamos a votar. Vamos a la votación. Tema 2. Maris. Tema 1. Tema 2. Unánime. 1. Tema 1. Robert desempata. Y no son tan inútiles las noches que pasan. 2-0, doctor. Contenta. Pero está con la reñido, canción. Está reñido, no, está muy reñido. No, no, no, viene bastante parejo. Viene. No, yo estoy una manga de garca. Vos, gordo. Luis Miguel. Muy bien. Me están cagando como la tiene un puente. Y a veces lo dejan. Si nos dejan. No, no cagué la canción. Nos vamos a tener toda la vida. Bueno, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo poder ver. No, yo... Mirá la cara que pone, boludo. No decía así eso. Esto es así, cuando canta las otras canciones va al baño de cuerpo bien. Cuando vengo a Luis Miguel tiene diarrea. No, es que vengo mal del estómago, viste, vengo medio durito. No sé por qué pones cara de ganas de hacer caca cuando cantas. No sé por qué, te juro que me sale, boludo, no tengo. No, no, bueno, no lo puede ver la gente porque quiere escucharlo, ¿viste? Más. Sí, o... sí, de hecho lo ve, está en Instagram. Sí, me ven la gente. Pero es lo que hay, chicos, es lo que hay. A ver, ponga lo que pongas después de este tema, perdiste. Así que bueno, poné lo que vos quieras. Bueno, pero lo quiere escuchar más porque es lo que se deja por el tiempo, digo. No, quiero escuchar al mismo tiempo, papá. Esto es así, al mismo tiempo. Pulpo, te está barriendo. No se paque, doctor. Si no, te meto un cachetazo. Y ahí nos a vos, pero sonido. ¿Yo qué tengo que ver? Y a todos los que salten, a todos los giles que salten. Ah, pa, se la rebanca. Sí. Lo canto. Si nos dejan, ¿quién es el trolo ese? ¿Quién es? No. ¿Sabés quién es? ¿Charlotte? Escuchala. A ver. A ver, espera. No, chicos, Charlotte. Oh. Yo amo Vivo Perlé. Lo canto, es más. Sí. Perfecto. Vamos con mi tema. A ver. No tiene ningún tipo de chat. Le puso el tema en el ojo. Pero esto es una porquería. Nada, ¿por bueno. ¿Qué? Esto es una porquería. Le gusta a su chica de Avellaneda. Esto es autotune. ¿Le gusta? Eso, ¿eh? Le gusta a su chica de Avellaneda. Esto que ha pasado me parecerá mentira. No sabe que le gusta a su chica de Avellaneda. Yo te voy a decir una cosa. Está bien, no pasa nada. ¿Querés darlo ganador al tema? ¿Vos querés convencer a los demás? No, yo no convenzo. Yo solamente le estoy hablando con ustedes. Yo te voy a decir una cosa. El tema es el Luis Miguel. ¿Qué? Sí. ¿Ves el tema de Luis Miguel? Los nietos de tus nietos lo van a escuchar por Luis Miguel. ¿Qué tema, boludo? Ese. Lo van a seguir escuchando. No, escúcheme. Para que usted sepa, en ese mismo tiempo, cuando salieron estos temas, competían Luis Miguel y Ricky Martin, para que sepan. ¿Qué? ¿Competían en qué, boludo? Digo... Luis Miguel, sí, Luis Miguel era el primero y el segundo era Ricky Martin. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿En serio? Lea la historia. ¿Competía Luis Miguel con Ricky Martin? ¿Competían o no competían? Sí. Es verdad. ¿Competían? Lisandro, vos tenés que tener en cuenta igual que Luis Miguel. No, Lisandro está afuera, es el doctor. Chicos, claro. El doctor. No, yo le estoy hablando a Lisandro. Bueno, no, ahí se fue. Chicos, yo le voy a decir algo. Muy mala cosa. Yo le quería hablar a él, se fue a la mierda. Está por la pizza. El único que. Escúcheme, el único que le compite a Luis Miguel, hay dos personas que le pueden competir a Luis. ¿Quiénes son? Uno, Y Sandro. Es Sandro y América. Y el otro es Frank Sinatra. Pero Sandro de América y Frank Sinatra. No, demás, está en otro los nivel. Demás, pero doctor, los demás. Está en otro nivel. Los demás bueno, están... A Luis espere, Miguel. Espere, vamos a Luis votación. Miguel. Pulpo. Votación. ¿Qué tema vas? El 2. Mari. El 1. El 2. El 2. El 2. Se me hace más difícil cada vez. El 2. Sí. El 2. Perdió. ¿No era que competían con Francis Sinatra? No se ponga así. No se ponga así. Bueno, salvo personal. De la copa. Para. ¡Mundo! ¡Medio sentir! Para el doctor, que se sienta. Y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. No, evidentemente, viste, vino una marea grande y trajo todo boludo para acá. Bueno, vamos con el próximo tema del doctor. De lo que vos hablas. Evidentemente. Vamos con el otro tema, a ver. No sé ni qué tema. Ya se calentó para la mierda. Está caliente. Creo que es Montaner. Estoy caliente porque se fueron. Creo que es Montaner. Se pusieron de acuerdo. Vas abrazándome. ¿Sabes qué? Ahora van a poner este de Enrique Iglesias. Amor mío. Hay un tema de Enrique Iglesias y me van a decir que van a votar. ¿Cómo es? Es toda una aventura. No me hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más. Rucucú, rucucú. Yo te juro que arriba te amaré más. Buenísimo. Vamos al próximo tema. Mari, a Mari este le gustó a Mari este. Está lagrimeando, está yo emocionada. La veo. Está emocionada. Le llegó el alma. ¿Se acuerda? Papel, tráiganle papel. A ver. Apa. Está picante la cosa. Yo dije que iba a poner Sin Bandera. Me gusta. Yo, sinceramente, si eligen este tema de vuelta, yo me retiro. No se enoje, doctor. No, estamos en una competencia, no se puede enojar. No, pero seguramente te pusiste de acuerdo ahí afuera y dijiste, vos te mirás los temas míos. Segundo, no puede, no. Deja escuchar el tema y después lo hablamos. No pueden comparar a Luis Miguel con Ricky Martin. Perdónenme, chicos. Sí, la verdad, Luis Miguel. No se puede comparar. Tengo una gana de llorar. Se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Cortame la música. Vino Johnny Allen. Cortame la música. Cortásela al doctor. Dios, no, bueno. Vamos a la votación. Marcelo. Agachate y conocelo. No, digo, dale, Marcelo. El 1. El 1. 1. 1. 1. 1. 1. Pero lo tenías que decir así. Doctor, la ganó esta. Todos eligieron el 1 por votación unánime. No, no vale. El micrófono. En el micrófono. El micrófono, doctor. ¿Qué si es unánime, vale doble? No, no vale doble. Quiere cambiar la regla. Qué increíble. Yo como los pibes, ¿viste? Qué di mal rebo, no. Si rebotó, no vale. Después sí. Vas a los dos y decís, no, palobilita. Montadita, montadita no vale. Para, no, seguimos con las reglas de siempre. Se va fuera al arco. No. Está enojado. Escuchame, pasame el otro tema porque ya, ya cuando me comparan a Luis Miguel con Ricky Martin. Está ya, enojado, está enojado. Mirá. Ahora. Encima, escuchá esto, yo pongo la lista y el chabón elige qué tema va a poner después del mío, ¿entendés? O sea, todo armado, como la Conmebol con River, ¿viste? Pará, este... Vos lo viste el gesto que hizo, ¿no? Ponelo, este ponelo. Yo soy neutral. Bueno, ¿puedes escuchar su tema? Pasame un cachito, por favor. No. Pasame un cachito. No. Tiene 35 temas. Mirá la lista mía. A ver. Ahí va. No sé tú. Uso de Luis Miguel. Pero yo. Tómatela. No está enojado, está enojado. Vale. Está caliente. Está caliente. Se picó. Disfrutemos la música, doctor. No le gusta perder, loco. No, ¿cómo vamos, Robert? Ganame, no. 3-1. Marcaría el 1 si me. Pásame la listita esa, por favor. No, mi lista. Saque la mano, saque la mano. Contame cuántos temas hay ahí. Saque la mano. Cuéntalo. No sé y tú. Y acordate que yo estoy contando los votos, ¿eh? Está bien los temas que hay. Pero los votos no los... Lisa cuenta los votos. Lisa cuenta los votos. No, porque ya... Ponete otro tema, ponete otro tema. Listo, ya escucharon este tema. Pongamos otro tema, a ver. Ya se enseña cuando yo me agacho la cabeza. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Me estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. A ver cómo dice. Hey, chicos. Mira, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me salen. Maricel, te vi que está, lo está bailando. Bueno, chicos, vamos con la votación. Maricel. Tema 1. Pero está el tema 2. 1. 1. 2. 2. 3-2, así que este punto me lo anoto para mí. Muy bien, muy bien. Entonces 4-1. ¿Qué? No. ¿Qué te enseñó a sacar el 2-2? Claro. 4-1. 4-1 voy a ganar. Claro. ¿Puedo poner un tema más? ¿Tenés un tema más? Digo, encima cuenta mal. No, escúchame. Son 5. Yo tengo 5 temas, el 35. ¿Entendés? Acércate al micrófono, por favor. Acércate al micrófono. ¿Vos te pensás que yo soy boludo, querido? Listo. Bueno, ¿quién ganó esto? Juancito. El Capitán Genial. ¡Sí! Un aplauso para Juan, por favor. ¡Sí! No. Para. Pedimos un aplauso. Seamos cordiales. Un aplauso. Ahí está. Bueno, listo. Yo quiero agradecer en este que gané a mi amigo Damián el Pulpo. Un genio total. Agradecerle al Pulpo que te hizo todas las manganetas para que gane Pulpo, vos, sos un genio. Ganamos en conjunto. Eso es saber ganar. Yo le cuento a la equipo, gente, le cuento a la gente, se me están cagando entre el operador de sonido, el pelotudo este. Pero ¿por qué te enojás, boludo? Y esto, no te enojes. Porque me están haciendo toda una jugada porque perdió todas las veces que compitió. Sí. ¿Viste? Nada, pero igual, perdió, ya está. Gente, acéptelo. Perdió. Y las noches le saben. Esta noche le sabe a puro dolor. Le sabe a puro dolor. ¿Tienes una gana de llorar? ¿A vos sabés lo que te va a doler, no, gordito? A llorar a la llorería, doctor. Cuando gana está contento. A llorar a la llorería. Bueno. Igual ya pasamos las 11:30, ya se cortó la votación de los concursantes. ¿Qué tal si vamos unos temas y volvemos? Sí, después de esta tanda de temas, pues fueron un tema muy, muy romántico. Así que vamos a un poquito más arriba. Y después Lisandro nos va a decir quién ganó. Por eso dije después de los temas. Para un cachito, pues estoy recaliente, los voy a cagar trompada. lo arreglamos afuera, ahora con esos 30 minutos. No sabe perder, Doc. Así que. Son una manga de gato. Vamos, doctor, en las reglas nadie decía que no me podía liar con alguien. Simple. Y el marmota. A ver, tengo una gana de llorar. Alguien dijo que yo no me podía liar con otra persona para ganar. ¿Te voy a volver la gordita de Madonna? Un cachetazo. Pendejo maleducado. No dijeron eso, dijeron resacado, que las reglas eran canción en los 90, romántica. Te recayó. Que usé hace no sé si era así el tema, pero no importa. Sí, ¿sabes qué? Vamos a estos tres temitas. Vamos con estos tres temitas y vamos a ver si calemos al doc. Yo era una manga de garcas. Escucha. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hardcore, softcore. earthquakes out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Jueves de 21 a 0, las noches de Vox son informales. just under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales. Gracias muchachos, ¿cómo andan? La Vox, la 102.9 ahí, acá haciendo el aguante, mirando al equipo de mis amores también a River. Pero bueno, acabo de escuchar que he podido pasar. Gracias a los amigos que me votaron, un abrazo enorme a Cristian. Un fenómeno. Y sí, era lógico que iba a estar arriba. Es un fenómeno, loco. Pero bueno, la gente, por suerte, votó. Así que, nada, gracias. Un abrazo enorme a ustedes. Estoy re disfónico, perdón. Y bueno, nos estaremos viendo el jueves que viene. Bueno, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, no, por favor. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Vamos de nuevo. Dale, un fuerte vámonos. Aplauso. Bien, qué coordinación. Bueno, yo quiero decir ciertas cosas. Te quería pedir disculpas públicamente. Perdón, estuve muy mal con vos, Juan. Ah, vale, sale igual, ¿eh? Te pido mil disculpas. Gracias, gracias. Ayer cuenta que no estuve. Gracias, gracias. Gracias, gracias a Dios. No, me encantó. No, muy bueno. Estuvo muy bueno. Ay, qué bueno. A ver. Hola, doctor. ¿Para qué no está el micrófono? Justo me acaba de decir, Lisandro, que hubo un cambio en la votación. Había un ganador, pero en el último segundo llegaron 45 votos más. Puede quedar fuera de juego. Bueno, yo quiero agradecer a la gente que está acá. Astra. Muchas gracias. He ganado, he llegado. Vení, no me interesa haber perdido dos veces, sino hacerlo enojar al doctor y a Lisandro. Fue genial. Lisandro, me voy a reír toda la vida de esto. Vení, por favor, porque acá está lleno de barcos. Sí. Gracias. A todos los que amo, a mis hermanos. Buenas noches. Al Pulpo Damián. Ha llegado a finalizar. Finalizó la votación. Sí. Y cómo es. Estoy mirando acá el partido, lo estamos cagando a gol a Racing. Sí, la mierda. Con perdón de la palabra, pero no la puedo creer, boludo. Pero está muy bien, porque si no River no gana nada, boludo. No está puede, como, como Pepe Argento cuando estaba escuchando el partido. Sí. En el medio del funeral, claro. La verdad que bueno, hacerlo. ¿Y qué te voy a decir? Che, escúchame, escúchame. Los muchachos. Están enojados. Los muchachos estos de Racing, por favor. Bueno, escúcheme, escúcheme. Escúchame. Que Pizzi renuncie y que se vayan todos los jugadores. Tenemos alguien que ganó ya. Ganador, sí. A ver. Lamentablemente para uno lo tenemos que despedir. Y chao. ¿Cómo es? No. Quiero decir que justo con justicia, el que ganó con justicia, no como vos. ¿Dónde va justo vaselina? Ganó con justicia. Discúlpame. ¿Puedo explicar algo? No me chamulles. ¿Puedo explicar porque, algo? A ver. Digo, si hay un vacío legal en el medio. No hay un vacío legal. Y vos no tuviste la suficiente, o el doctor no tuvo la suficiente inteligencia para poder llevarlo a cabo. Y no, yo me doy cuenta que en ese momento puedo hacer una alianza. La hice y gané. Yo les explico a los oyentes. A ver. Está enojado. Ya recién, con esto, recién viste que íbamos 2-1, yo ganando esta 2-1. Comienzo. Digo, no importa. Comienzo a decirle a Juan. Está enojado. Sí. Mis fundamentos. Mostrá tus excusas. Y el señor me dice. Yo no me excusé. Cuando fue la vez de la radio, lo que hice fue. Muchas gracias, ganaste bien, qué sé yo. Había que preparar cinco temas. En una lista y traerlos. 5 temas. No 35. Él preparó 35 temas y el que terminó definiendo qué tema iba era el operador de sonido. O sea que el que le ganó a Carlos Concharrey fue el operador de sonido. Exactamente. Y yo que fuerte el aplauso para Damián, fuerte el aplauso que ha ganado el duelo. Dami. Yo hice una alianza. Si usted no es lo suficiente inteligente, si no tiene la suficiente inteligencia para saber que había un vacío legal y que yo pueda hacer la alianza que yo quiera. Perdón, pero no hay inteligencia. A ver, en la trampa no hay inteligencia. Sí, ajá, no era trampa. En ningún momento habíamos dicho que no se podía hacer una alianza. Bueno, hagamos una cosa. Podemos la semana que viene hacer otra vez un versus. Traete cinco. Traemos así. No coma. A ver. Clasma, no coma. Juega con Robert. Yo no juego. No, sinceramente, yo no juego más. No hago más un versus. Porque evidentemente pero está no bueno, saben, no, pero está no bueno. Saben, no saben respetar las reglas. Qué lindo bueno, no, tu programa, ver, porque este pero, programa transmite no amor, saben, transmite paz, transmite felicidad, transmite energía positiva, amor. No saben. Qué feo. Respetar las cosas y yo me caliento, ¿viste? Y no quiero terminar la piña. No, Lisandro, hagamos un viaje en el tiempo, una hora atrás. Lisandro no, pero Marce, Carlos. Escúchame, Marce. No, pero yo le estaba hablando a Lisandro. Deja. Vos te metés, vos gordito, ¿por qué no te metiste cuando lo estaban robando al doctor? Porque el doctor me bardea, no me voy a meter a defender al gordo. No estaban robando. Vos fuiste cómplice. Que vos no aceptás que perdiste corrupción. ¿Qué corrupción? ¿No te diste cuenta vos de eso? Si habíamos. Dame el puño. Y festejan los dos boludos. Totalmente. Totalmente porque no había. No había una regla de no hacer alianzas, loco. Dos cosas. Primero. Si ustedes no tuvieran la suficiente inteligencia, no es cuestión de nosotros. No, David. Primero ir un viaje en el tiempo de una hora atrás, cuando estabas diciendo que eran los hermanos que elegiste. No importa. Volvamos. ¡Cállate! En base a eso. Y los cago cuando ¡cállate! Cuando inventaron me el juego. Me pegó en la pera el hermano, no me va a pegar. Cuando inventaron el juego del ludo, primero era un solo dado. Y después se dieron cuenta que se cagaban a golpe con un dado y pusieron otro dado más. ¿Viste? Bueno, escúchame, a partir de la semana que viene. Pará, porque me iba a meter en la conversación. ¡Cállate! Ponelo con Lisandro. Sí, doctor. Cuando inventaron el duro, fue por Juan, que es medio boludo. ¿Entendés? Y empieza con el vacío. Está re caliente. ¡Me encanta! ¡Chico, me encanta! Me encanta la asocia con Juan, es un boludo. Me encanta porque está re caliente. Listo. Es maravilloso. Escúchame. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. Me pasás el mensaje. Le doy esta vez que ganamos yo y Dami. Le doy esta vez que ganamos yo y Dami. Se la doy al doctor, para que no se sienta tan enojado, pobrecito. No, no, igual te voy a decir una cosa. ¿Cómo puedes repetir dos veces yo y Dami? Es Dami y yo, bestia humana. Bueno, sí, maldita bestia humana. Y dos veces lo dijiste. Dos veces lo dijiste. Tengo que dejar la cerveza, Robert. Tengo que dejar la cerveza. Y el comunicador. Escuchá, escuchá. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Hola Radio Box, soy Dani de Avellaneda. Quisiera mandarle un saludo al doctor Carlos lo pasan Rey y pedirles más ranking de música del doctor. ¿Sabes por qué pasa esto, no? Porque está caliente. Me encantó. No, ganó usted, listo. Seguí festejando. Ganó usted, se lo doy a usted. Algo que ganaste se lo doy de forma fraudulenta. Yo no gané de forma fraudulenta nada. No había reglas de no hacer alianzas. Yo hice una alianza con Damián y listo. Soy Marta de Varela. Me encantan los temas que están pasando. Borré como 4 audios y se lío. Les mando un beso grande. Gracias por acompañarme. Qué grande, Martita. Besos al doctor Carlos Concha. Gracias, ahí está. Martita. Gracias. Ahí está. El cariño que te transmiten. ¿Te das cuenta que la gente te quiere? Me encanta que se diviertan. Para mí, ¿viste? No, lo voy a escribir para el pelotudo. Bueno. Para que termine, yo los estaba escuchando. Gracias, Martita. Bueno, te mando un cariño grande, un abrazo. Te mandas un beso, Marta. Pásenla lindo. Acá todo, Lisandro también. Te mando un saludo grande. Beso, Li. Beso a Nico. Che, ¿podría venir Lisandro un ratito para ver lo de la votación? No sé, pues está recaliente el gordo. Está comiendo pizza. Y vos sabés que el gordo, si arranca, el gordo arranca y arranca las piñas. Que venga a pegar todo lo que quiera, no pasa nada. Se comió hasta los culitos. ¿Qué pasó? ¿Eh? Ya tenemos definición. Ya tenemos definición. Ya está chequeado. Poneme. Está recontra rechequeado. Son perdedores. Bueno, ¿cómo venimos? Sobre un total, tuvimos un total de 186 votos. ¡Wow! 186 bien, votos. Muy. Muchos votos. Muy. Sí, muchos votos. Wow, tuvimos muchos votos. Claro. No, pero pará, era. Muy. Muchos votos. Es buenísimo. ¿Y ahora qué digo? Yo digo, están muy turgentes esos pechos. Sí, ¿viste? Claro, ¿querés ver, Tomás? Mira, ¿se excitó? ¿Querés ver otro, Tomás? ¿Querés? Che, Robert, ¿tenés frío? Chicos, miren, ¿quieres ver? Voy. Te encantó. ¿Sabés qué va, eh? A ver, Robert, a ver, hacelo o no. Ahí lo tenés. Pero la gente, los oyentes no lo pudieron ver. Los voy a comentar que lo miren en el Instagram o en el mío o en el de Juan. Se está desnudando Robert. Está mostrando los está senos. Está prendido fuego. Tiene unos pechos, Robert. Bueno, vamos con hay un ganador. Hay un ganador. El ganador que pasa a la final es River, que le el dio 5 a 0. Listo, no era un buen abuelo. No me hablé de River. Bueno, perdón. El ganador que pasa a la final. Poneme palma. El día jueves es el señor Marcelo Casal. Fuerte la aplauso. ¡Fuerte el aplauso! Se saludan dos titanes en el ring. Yo quería agradecerle a Miguel. Tuvo una gran convocatoria en las otras instancias y una gran convocatoria el día de hoy. Sabes que aprecio lo que haces, te admiro como cantante y como persona. Así que, bueno, estás invitado siempre a venir cuando gustes. Veniste. Y cuando organicemos algún evento, algún concurso, algún evento especial, sabes que estás más que invitado. Miguel. Así que, bueno, algo para decir. Agradecer también gracias a ustedes, a vos también, Licha, por la invitación y por poder participar de esto que amo, que es cantar. Agradecer a toda la gente que me votó, a todos los que estuvieron del otro lado haciendo el aguante, a mi novia también, que estuvo ahí desde el minuto uno, y también muy contento y feliz por ella, porque hoy se recibió, ¿sí? Fuerte aplauso, bravo. Tres carreras ya metidas, así que nada, muy feliz también por ella, así que feliz por todo. Muy bien. Felicitaciones. Y bueno, seguir con esto que amo. Olvídate que te va a ir bien, porque sos un buen pibe y aparte de eso sos muy talentoso. Muchas gracias. Así que bueno, Marcelito, pasaste a la final. Seguimos en red. Seguís, la verdad que bien, tuviste un poquito más de votos que Miguel. ¿Cuánto pagaste? Así que bueno, vamos a ver quién pasa a la final de el jueves que viene. El jueves que viene. Claro. Sí. El jueves que viene compite Cristian Villalba con Marcos Canteros. Y de ahí vemos. Quién sale para la final. Final mortal. El duelo. Sí. Duelo. La batalla super final. Recuerdo que los dos finalistas Goku contra Jiren. Tienen que venir con la señora porque hay una entrevista. Claro. La próxima. Lo habíamos dicho el jueves pasado. Va a tener que ser por Zoom, pues trabaja. ¿Trabaja? No, pero igual habíamos dicho que el ganador de Nakusi con Claro, Canteros. De Nakusi con Canteros. O sea que Marcos, tenés que venir con tu tiene señora. Tiene que venir cuando compita con Cristian Villalba. Exactamente. Después veremos, si no queda descalificado. Veremos en la final si pasa. Corta la bocha. ¿Quién es el que pase? Vamos a ver qué bueno, que Marce le podemos poner otra cosa. Como que venga con un amigo. O que venga travestido. Y le hacemos de Power Ranger. Rosa. O que venga disfrazado. También. Que venga disfrazado de algo. Mirá vos. Si le saca un par de mirá fotos. Mirá vos la cara de Lisandro buscando la ideas. La pensamos. ¿Sabés cómo la está maquinando, no? Sí. Mirá que a mí se me ocurre. Aparte porque lo imité a él. Ya eso. No, ahí. Ahí ya me está marcó la cruz. ¿En qué momento? No, a ver, no recuerdo. A ver, no. Hacelo un poquito más. ¿Eh? Al doctor. Al doctor. No. Pero Lisandro también lo imité. Es que son como uno, ¿viste? No, yo porque los imité a los dos. A Lisandro también. Ah, pero vos te referís al doctor. Sí, pero el de Lisandro sería... no ver, sería así. A ver, imítamelo un poquito a Lisa. Cancéleme la cita de las 5. Una cosa así. No, ¿y al doctor? Y al doctor sea... Juan, yo te quiero pedir muchas disculpas por lo que hice recién. Esto es muy mal. Y no soy así. Es igual. Es igual, doctor. Escuchame una cosita, pedazo de boludo. Vos no sé que yo te caga trompada. Vos sos un imitador trucho. Vos sos un maleducado. Porque yo tengo problemas en los dientes y vos te reís de mi problema. No, nos reímos todos de su problema. No me hagas enojar. Mira, no tomé la pastilla. Yo te digo, pues. Ahí saca el bufoso. El bufoso acá abajo lo tengo, el bufoso. Yo me llevo a calentar. No sabés lo que va a pasar acá. Aparte, acá yo piso fuerte. ¿Trajiste manteca? A mí me mandan audio. No pisé fuerte porque estamos en el primer piso. No está bien, doctor. No está caliente. Está bien. Déjelo. Está repicante. La batalla super final. Yo te digo que. Es Goku contra Shin. No, era. Para no. ¿Sabes qué era? Era Ken y después el otro Ken de Street Fighter cuando apretás el push button que se pone azul. Sí, sí. Eran sí. los dos Ken, ¿viste? Sí, no sé de qué me estás hablando. Sí, sabes, no tenés 20 años. Te digo que sí. No, no tenés 20 años. Sí, jugaste el Street Fighter. Yo te explico. 25 centavos estaba la ficha, ¿te acordás? Escúchame, yo jugaba, ¿sabés lo máximo que jugué? Al balero. ¿En serio? Sí, yo soy un pibe grande. No, el balero, yo jugaba al balero. Yo jugaba al balero. Bueno, te vamos a desafiar entonces. Competencia Valero. Competencia Opa. Valero. Yo el hicimos vivo. Competencia de Valero hace un ratito con el doctor y yo le gané. ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh, qué hijo de puta! Este pendejo es un pelotudo. ¡No! ¡Sos un hijo de puta! ¡No! ¿Y el otro gol? ¿Te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué quiere que esté ganando? ¿Te gustó o no te gustó? Fue bueno. Como que, sin palabras, listo. Como que listo. Nadie quiso acotar nada porque no, se iba a la mierda. No, porque el doctor se enojó Lisandro. No. Se enojaron todos. ¿Pero por qué? Yo te digo, Miguelito está concentrado con el campeonato de River. Sí, le chupan, güey. Ya hizo como pero 7 bueno, memes en Instagram. No sé, todo. Esto dice, en River logró su título 67. Hoy, un partido solo. Nuestro bloque paranormal. Sí. No se entiende eso, boludo. Bueno. Se paranormal. Paranormal. Bueno, chicos, estamos llegando al final. Sí. The End. Marce. Sí. Tus saludos. Mis saludos para mi esposa, que no sé si todavía está despierta, que la amo mucho, gracias por hacerme el aguante. Bueno, para mi familia, que también estaban todos atentos ahí, mi vieja, mis hermanos, que le mando saludos por el Día de los Hermanos. Mi viejo, que se operó hace poquito, ya está a 10 puntos, gracias a Dios. Y bueno, saludo a todos los que me apoyaron hoy, que gracias a ellos pude pasar a la final. Así que inmensamente agradecidos por el espacio que me dan ustedes. Y gracias de todo corazón por la buena calidad de personas que son, que es lo que más me importa. Así que nada, un abrazo grande. Están acá al lado mío, pero les doy un abrazo. Gracias, Marce. Miguel. No me abracé porque te está enojado, por, está enojado. Por protocolo no me puedes abrazar. Por cloro. Me lleno de alcohol y te abrazo. Miguel, decime, tus saludos. También agradecer a toda mi familia, a todos los amigos, familiares que estuvieron del otro lado, siempre apoyando. Bueno, una vez más a mi novia también, por estar siempre desde el minuto uno, a mi suegra, a la familia de mi novia, que son una masa, así que nada, feliz de toda la gente que me acompaña en esto de la música. Bueno, muchas gracias, no, Miguel. Perdón. ¡Mirá, Miguelito! ¡Llegó una foto de Robert! No se fueron al carajo. Chicos, la gente por su nuevo portada. Llegó una foto mía comprometida. No. Esta, bueno, me la sacaron un día que estaba borracho. Pero bueno. Pablito, quiero que saludes a la gente y que te manden un mensaje. Algo importante. Hoy es el Día Mundial del Cometraba. Así que, ¡feliz día! ¡Día Robert! ¡Un aplauso para Robert! ¡Sí! ¡Robertito! La verdad que no me lo esperaba. Día del hermano, Día del Cometraba. La verdad que es mi día. Me siento re feliz. Totalmente. Pablito. Bueno, Pablito, tus saludos. Cometraba. ¡Habla, marica! Nada, la verdad que un gusto haber venido, haberlos conocido acá en el programa. Buenísimo, Lisa, tu saludo. No, mentira. No sé por qué el doctor sigue mirando las tetas de esa foto. No, pero me mató porque primero me mataron esta foto, ¿viste? Y después hice así, tac, y dije, no. Porque encima tiene la remera igual a vos, boludo. Eso es un hijo. Esto lo tengo que compartir. Bueno. Pablito, tu saludo. Perdón, el doctor. Perdón, discúlpeme, pero me llevé mucho. Dale, Pablito. No, nada, la verdad que un gusto haber venido acá a compartir con ustedes. Y bueno, la verdad que espero que sea la próxima. Que nos juntemos a hablar, no sé, algún show, si me invitan. No. Micrófono está. Por supuesto, para los shows de Lisandro. Por favor, la gente que está votando a Marco, que deje de votarlo. Ya ganó, Marquito. Doc, de sus saludos. Su saludo, Doc. No te miento, voto a Marco. Dale. ¿Eh? Doc, su saludo. Mi saludo a toda la gente, a tu papá, a Robert. Un beso grande, un abrazo. Ya vamos a estar comiendo un asado. A Dani de Avellaneda, que bueno, gracias por el día que me hiciste pasar. Hola, Radio Box, soy Dani de Avellaneda. Me hiciste pasar una tarde hermosa. A Rosalito, a Marcelina también de Cruz Varela, que la tengo que ir a visitar. Y. Ah, sí, tenés razón. Me olvidaba, a Lu también de Varela, también que en algún momento la voy a visitar. Y bueno, nada. A la Yani también. También a la Yani, un beso grande. Bueno. Ro. No, el tuyo, es mi día, yo tengo que finalizar. No, no te cae, bueno, que vaya te Lisa, que vaya Lisa. Lisa. Que Lisa, saluda a la gente. Lisa. Vaya un poquito y hablarle así a Lillando. No, está bien, deje, Doc. No pasa nada. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Siempre lo bardeas al doctor, boludo, vos también. No, ¿eh? Pero te le estaba diciendo que es un forro, me voy a hacer. Es un peche con el colicha, ya el puto que tiene. Sí, la verdad que le queda como el orto. Su saludo, su saludo. Bueno, un cariño para toda la familia, para mi vieja que está escuchando ahí, que nos banca todos los programas, para Marta de Varela, para todas, toda la gente. Un saludo muy grande a toda la gente que me sigue y que viene a compartir siempre los shows conmigo, que están esperando a ver que la Municipalidad de Quilmes habilite la parrilla para que pueda trabajar tranquilo Leo. Y bueno, nada, espero que el sábado que viene podamos laburar. ¿Y qué más? Espera, algo importante que tenía que decir. Un saludo muy grande a Tuta Records, al Centro Fotográfico Quilmes, a la parrilla de Leo y a la carnicería Rey Mori. Ah, sí, bueno, a Damaris también, obvio. Le mandamos un abrazo grande y bueno, nada, que la queremos mucho y queremos que pronto esté bien y tenerla acá con nosotros. También sería lindo que venga a estar con nosotros, que ella sabe que es bienvenida. Juancito. Bueno, yo como ya dijo todo Lisa, quiero mandar un saludo a la gente del trabajo. Sí, sé que me escuchan, sé que están ahí. A la gente de Vera, a mis amigos del barrio que siempre están. Sí, quiero mandarles un beso enorme a mi familia, a mis hermanos sobre todo. Mi señora, por supuesto, ya la saludo, el doctor, Lisa, todo el mundo, como que viste. Repetir lo mismo es una mierda, ¿no? Sí, le mando un beso enorme a Damaris. Te apoyamos en este momento. Lo que necesites, estamos acá y nada. La verdad que lo sentimos igual que vos. Te mandamos un beso enorme. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando del otro lado, a Franco que está ahí, a Pispireta que nos está escuchando, a mi hermana Marisol que mandó... Mari, te mandamos un beso. A mi hermano que también está escuchando, que nunca mandó, forro. Sí. A mi viejo, que me sorprendió la verdad que haya mandado un audio. A Lalo. A ustedes. Te iba a saludar, no te saludo. Anda a cagar. Bueno, a toda la gente que nos sigue, a toda mi familia, a Camila que también está ahí, a los chicos de Carpe Diem, a Damaris un abrazo gigante y nada, nos vamos con el tema de siempre. Sí. Escúchame, no se olvidó hoy porque me echó a cagar. Así que bueno, nos vamos como siempre estando totalmente locos con este tema. Gracias chicos, gracias Pablito, Marce, Miguel. Gracias, Pulpo. Gracias. Un abrazo para el Pulpo. Igual. Grande Pulpo, Damiroso. Gracias por arcarme de la manera que me arcaste. Che, Dami. Qué buena la alianza. Lo hicimos enojar ya con eso. Fue todo. Qué buena la alianza, dice el pelotudo este. Totalmente. Es un anillo, Gil. ¿Cómo dice? No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¿Cómo dice? No somos muchos. Ah, son unos giles. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos.